En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo hasta las 4:30 de la madrugada. Lo bueno de todo es que en todos los sitios se pasa exactamente igual, en todo el mundo. Todos estamos enfrentados, aquí y allí. Aquí unos se enfadan con otros, allí los otros se enfadan con los unos. Está muy bien eso de decir que el virus no sabe de fronteras, de clases sociales e ideologías. Pero si es así, no hagamos todos lo mismo. Ah, el virus sí sabe de clases. Nueva York es el lugar más afectado del mundo, pero el virus no ha afectado igual a quien vive en los rascacielos de Wall Street que a los pobres que viven en los barrios más humildes de Brooklyn. No nos equivoquemos, el virus sí sabe de clases. Y si algunos buscan sobrevivir, esto también está ocurriendo, si algunos buscan sobrevivir, otros buscan utilizar el lenguaje para que haya cualquier cosa menos paz. Almohadilla Rosavientos, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Comenzamos, estos son nuestros temas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos la página web www.ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Silvia Casasola en la codirección, con mi jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. Y atención, porque unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos, un histórico en nuestro país del misticismo. Estamos con Ramiro Calle. Ramiro Calle está esta noche en La Rosa de los Vientos. Nadie como él sabe lo que es, a nivel espiritual, el mundo de Oriente. Y los datos, como siempre, muy importantes. 39 víctimas en la última semana, 2 en las últimas 24 horas. Y en estas mismas 24 horas, 96 casos. Ya sabemos que los domingos se mejora, pero son datos a tener en cuenta. Eso sí, los repuntes que ha habido en algunos sitios durante esta semana invitan a que seamos precavidos, porque el virus todavía está ahí. Tenemos que seguir actuando con buen hacer, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo hemos hecho en los últimos 3 meses. Tenemos también esta noche Tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Josep Guijarro. Y Javier Sevillano, que también va a estar en las fronteras del futuro esta noche. Y vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, con quien vamos a conocer historias e historias de fantasmas del Teatro Maipo en Buenos Aires. Y también vamos a conocer en Mujeres con Historia el relato de Silvia Casasola sobre Simone Weil, filósofa, guerrera, mística. Y nos vamos también esta noche a los observatorios en Canarias. Nos vamos a conocer lo que están haciendo ahora mismo, esta misma noche, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Muchas cosas en una noche que acaba de comenzar, que insistimos, tenemos hasta las 4:30 de la madrugada, desde ahora mismo 39 minutos sobre las 12 de la noche. Comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un histórico del misticismo, del hinduismo, del yoga, de la filosofía oriental. Esta noche en La Rosa de los Vientos. Flares inside those eyes. Él es Ramiro Calle. Muy buenas, Ramiro, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. 250 libros, estás empezando en esto, ¿no? Sí, ya vamos poco a poco empezando, eso es, ¿eh? Ya tomando carrerilla para hacer otros cuantos, ¿eh? Oye, la filosofía oriental, en estos días en donde no vamos a contar qué es lo que ocurre, porque todo el mundo lo sabe, pero tomarse las cosas como se lo toma la filosofía oriental, es algo que tenemos que aprender un poquito, ¿no? Ese toque, esa paciencia, esa resignación, ese apretar los dientes... Apretar los dientes, pero actuar. Sí, sobre todo, como sabes, Bruno, el arte de parar. Menos mirar siempre hacia afuera y mirar un poco hacia adentro. Y algo muy, muy importante, desarrollar la ecuanimidad, que es una cualidad de cualidades, pero que muchas personas en Occidente ni siquiera saben lo que es la ecuanimidad, que está compuesta de dos términos, equa, equilibrio, y animidad, alma, equilibrio de ánimo. Y la ecuanimidad es siempre esencial, es una gema para sobre todo las circunstancias adversas, y no olvidemos que siempre hay circunstancias adversas, y también me gustaría decir que el coronavirus viene y parte, afortunadamente, pero hay un virus muy grave, ¿eh?, en la mente humana, que es la ofuscación, que da por resultado a su vez la codicia desmesurada y el odio. También tenemos que luchar muy seriamente con ese virus de la mente. Hay una cosa y muchas cosas que se pueden comentar contigo. Bueno, maestro de yoga desde hace muchísimos años en el mundo del yoga. Es un mundo vinculado al hinduismo, vinculado a la India. Es una técnica con una fuerte carga espiritual. Pero a mí me genera una serie de dudas. ¿Cómo algo tan espiritual, tan positivo, tan extraordinariamente reflexivo nace o tiene que ver con un país como la India, un país tan inmensamente pobre y necesitado? Sí, porque Bruno, la India es la cuna de las grandes culturas místicas, de las filosofías de la autorrealización más refinadas. Indudablemente ha sido una minoría, pero no olvidemos ya que cuando Alejandro el Magno, 300 años antes de nuestra era, viajó a la India, allí ya tuvo su profesor de yoga, que se llamaba Calano, y se vio muy influenciado por lo que llamaban los griegos los gimnosofistas, que no eran otra cosa que renunciantes, sadhus o eremitas. Quiero decir con ello que el hecho de que haya florecido en la India esta gran cultura mística no quiere decir que no haya sido en determinadas escuelas de sabiduría, en determinados grupos minoritarios, igual que hay que decir en honor a la verdad que la India vive de talentos pasados. Lamentablemente su herencia mística, literaria, cultural, científica, matemática, es impresionante, pero desde hace siglos vive un poco de talentos pasados. Y de la misma forma que llama la atención, Bruno, que hoy en día en la India no se está promoviendo el verdadero yoga, sino un yoga americanizado, lo que yo he venido en llamar yoguismo, para distinguirlo del verdadero yoga. Pero eso en la India. En la India se ha americanizado también, en el lugar de origen de eso. Sí, fíjate qué curioso es este fenómeno. Durante un siglo, en la India, el yoga estuvo totalmente eclipsado. Luego empezó un curioso movimiento de yoga mezclado con culturismo, con gimnasia física. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, todo lo contrario. El yoga busca que el cuerpo no es grande por los músculos, es grande por otra cosa, ¿no? Ciertamente, porque el cuerpo es el templo de Dios en el sentido de que es un medio, es una herramienta, instrumento para a través de la conquista del cuerpo, conquistar la mente. Pero se dio este curioso fenómeno de que se mezcló un poco el culturismo y la afición por las posturas de yoga cada vez más sofisticadas, más acrobáticas, y de ahí nació este yoga americanizado que lamentablemente lo llevaron a USA los primeros maestros maestros de yoga allá por el 1930. Yo siempre digo, aunque parezca una exageración, que el llamado Ministerio del Yoga de la India debería pedir perdón porque aquellos primeros mentores que llegaron a Occidente falsearon absolutamente el yoga, perdieron de vista totalmente sus orígenes. Por eso incluso ahora en la India se habla de el yoga y el yug. El yoga es el yoga americanizado, este yoga competitivo, este yoga gimnástico que nada tiene que ver con el yoga. Y en cambio el yug es el verdadero yoga, es buscar esa unión, ese yugo entre el ser interior personal y el ser cósmico, la conciencia cósmica, como queramos llamarle. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que es que en el ámbito del yoga, como en el ámbito del pseudo zen, del pseudo tantra, del pseudo hinduismo, del pseudo kundalini, se ha dado un fenómeno de total distorsión, de total falseamiento, y curiosamente han florecido muchos egos que nada tienen que ver ni con el yoga, ni con el zen, ni con el budismo, pero es campo abonado para que muchas personas con una gran minoría de edad emocional refuercen su ego con lo que hemos venido a llamar el síndrome de la tarima, que en cuanto se suben a una tarima, pues indudablemente su ego se desborda, cuando el yoga lo que nos tiene que enseñar es a contener y a debilitar el ego. Es que lo de los síndromes, es tremendo, pero yo te quería comentar, porque lo que estás diciendo, que es cierto que hay muchísima tipología del yoga, el yoga dinámico, el yoga que dices americanizado, o sea que de alguna forma es como que se ha contaminado, ¿no?, el espíritu original del yoga. Y de hecho, cuando muchísimas personas, incluso por recomendación hasta médica, cuando has pasado por un proceso de una enfermedad bastante complicada que te deja muy hecho polvo, incluso personas que han tenido la pérdida de alguien querido, ¿no?, de un familiar muy, muy cercano, un amigo, y te dicen muchas veces, pues mira, hacer yoga te puede ayudar a conseguir ese equilibrio emocional, ¿no? Y luego resulta que tú vas y te están poniéndote la postura del guerrero, la postura del perrito, la postura del saludo, no sé qué, pero al final no terminas de encontrar ese punto de meditación, también de relajación, porque tiene que ser una unión, ¿no, Ramiro? Es que tiene que ser una unión, y además no debemos olvidar que el cuerpo se utiliza como preciosa herramienta, pero para llegar a la mente, no es hacer posturas por hacer posturas. Esas posturas tienen que seguir una metodología muy exacta de respiración, de atención, de introspección, de interiorización. Si me lo permitís, Silvia y Bruno, muy rápidamente voy a decir que no es el yoga. Primero, porque es que es curioso, a veces hay que decir antes lo que no es el yoga y después decir lo que es el yoga. El yoga no es una gimnasia, no es un deporte, no debería ser nunca, como han hecho, una disciplina incluida en el INEN. El yoga no es un dogma, no es una religión, el yoga no es un culto, no es adoctrinamiento, todo eso no es yoga. Como el yoga no es un culto hindú, ni budista, ni cristiano, el yoga está más allá de cualquier dogma, cualquier religión. ¿Y qué es básicamente el yoga? Es el primer método de mejoramiento humano del orbe, donde pensamos que un ser humano todavía no es un ser humano, que estamos en evolución, que somos homo animales, porque no olvidemos que somos primates como el chimpancé o el orangután, pero bastante peor, lamentablemente, y lo que tratamos es de utilizar técnicas, métodos, herramientas que tienen 5.000 años de antigüedad para humanizarnos, para progresar interiormente, para mejorar nuestra calidad de vida psíquica. ¿Qué sucede? Que hay un exceso de externalización en Occidente y ahora igual en Oriente, ya no hay diferencia. Y entonces creemos siempre que la última dicha está en tener más. No, la última dicha está en tenernos a nosotros mismos, lo cual no quiere decir que lícitamente no mejoremos nuestra calidad de vida externa, pero sabiendo que también tenemos una vida interior. Por cierto, Ramiro Calle, que esta noche está en La Rosa de los Vientos. Ramiro, te hago una pregunta. Hablando de yoga que nos estás hablando ahora, ¿qué tal alumna es la reina? Bueno, yo con la reina... Sofía, la reina Sofía. Sí, con la reina Sofía... Ha sido tu profesor. Tuve, te voy a decir, cinco o seis encuentros. Me llamó para que le hablara de filosofía oriental, me llamó para que hiciéramos meditación juntos, me llamó para que le hablara de yoga. O sea, tuve seis largos y fructíferos encuentros con ella. ¿De dónde vino esta relación? Cuando yo estaba dando clases de yoga en el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, ella estaba allí estudiando humanidades. Y entonces el rector nos presentó y de ahí ya vino pues esta relación. Durante años ella me llamaba al Instituto Cervantes para que yo, a diversos institutos que íbamos y nos reuníamos toda la tarde, para que yo le diera estas enseñanzas de Oriente. Hablábamos también de vegetarianismo, de hinduismo. Me presentó también a su hermana Irene y tuvimos pues una relación muy rica. De hecho, hace, fíjate, unos meses, mi sobrina china adoptada, Lin, pues tuvo ocasión, que es pintora, en una exposición de pintura, de ver a la reina Sofía y le habló de mí, y entonces ella recordó con mucho cariño estas indagaciones juntos que hacíamos de lo que podríamos llamar lo suprasensible, porque es aquello que está más allá de lo puramente material o puramente cotidiano. Yo conservo de ella un grato recuerdo. Hablando de... ella tenía que tener mucho aguante yógico ante ciertas cosas, ¿eh? De verdad. Bueno, sí. Ha desarrollado y tiene de motu propio esa ecuanimidad que luego ha, de alguna manera, cultivado. Luego también tuve con ella otro grato encuentro, que es cuando me llamaron al Palacio Lidia, el alcalde de Madrid y ella, para dar una charla en favor de los animales. Ajá. Yo soy un verdadero amante de los animales hasta un grado enorme. Estoy hablando con vosotros y estoy mirando con amor a mi gran maestro, el yogui Emil, que es mi gato, que es precioso, sí, y que es la ecuanimidad. Y entonces me alegró que me llamaran a dar aquella charla en apoyo de los animales, porque pienso que hemos cometido con ellos un verdadero holocausto, que si alguna vez nos diéramos cuenta de lo que hemos hecho con los animales, sería para enloquecer. Igual que, no voy a decir que soy antitaurino, pero sí, indudablemente estoy totalmente en contra de todo lo que se haga a los animales por diversión. Me parece atroz, me parece que eso manifiesta lo peor del ser humano. Como decía Ramakrishna, las personas que dañan a los animales están disfrazados de seres humanos, pero son realmente los peores animales del planeta. Oye, también fuiste profesor de yoga, tuviste una relación con él, como profesor, como alumno. Tuyo fue Rodrigo Rato. Bueno, sí, esto es anecdótico, en el sentido, te voy a decir, he dado clase a 500.000 personas, porque o sea, mucha gente importante, claro, sí, claro, sí, sí. Y mucha, para mí todo el mundo es importante. Es como cuando me dicen el día del yoga. No, el día del yoga es todos los días, como debería ser el día del padre, el día de la madre, etcétera, no un día al año. Entonces, entre esas más de 500.000 personas, porque ahora, fíjate, Bruno, cumplimos 50 años que llevamos abiertos en el Centro Yoga Sadhak, y además en la misma sede, y te contaré algo muy curioso para ti, tus oyentes, que justo en donde estamos desde hace 50 años es donde estuvo la Gestapo durante la guerra. O sea, estamos purgando aquel karma nosotros a lo largo de 50 años. Entonces, a lo largo de estos años no sabes la cantidad que ha habido de actores, de escritores, de pintores, etcétera. Claro. Pero siempre una minoría, porque lo importante han sido ese millón de alumnos, que hay arquitectos, sacerdotes, pintores, taxistas, toda clase, afortunadamente, de personas. Ahora, ya que hablamos, sí, de Rodrigo Rato, pues indudablemente es chocante muchas veces, y por eso sale cuando me entrevistáis, que llevara 30 o 40 años en el centro yoga y que después se dejara arrastrar por lo que dirían los hindúes, este karma tan perverso. A mí me gustaría que también nos contaras tu experiencia, porque ahora con tantos problemas de enfermedades que ha habido con el confinamiento, esta gente que lo ha pasado tan mal, que han estado luchando hasta el último momento por salir adelante y han pasado incluso 60 días, tú también has pasado por una enfermedad muy, muy, muy complicada, que creo que te tuvieron que poner un coma inducido, y luego recuperarte de todo ese tiempo de reposo. Hay que tener una fuerza, tanto interior como física, tremenda. ¿Cómo viviste tú eso? Mira, te agradezco, Silvia, que me preguntes esto, pero te voy a decir por qué ha sido siempre tal mi fe, mi motivación en las técnicas del yoga, que yo estaba literalmente muriéndome. Bueno, muriéndome es que me dieron en ese momento 4 horas de vida. Y estaba pidiendo a Luisa, mi compañera, mi mujer, la estaba pidiendo que me ayudara a hacer posturas en la camilla, y me estaba muriendo. Eso quiere decir hasta qué punto yo tengo incorporado a todo mi ser las técnicas del yoga. Fue porque fui a un campo de meditación a meditar en las montañas de Sri Lanka, y había una vaca y nos daban para beber pues leche sin hervir, que al parecer es el mayor transmisor de una bacteria muy, muy peligrosa que se llama listeria, que tiene un alto índice de morbilidad y, por supuesto, de mortandad. Yo llegué a Madrid encantado después de estar meditando en las cumbres de Sri Lanka, y llegué aquí pleno, pero cada día efectivamente me iba sintiendo peor. Vómitos, somnolencia, tenía que dar las clases con los ojos cerrados, y no encontraban realmente lo que tenía, porque fui 2 veces a urgencia al hospital de la Princesa y no encontraban lo que tenía. Y ya cuando realmente me ingresé en la paz y encontraron lo que tenía, tuve una parada respiratoria, y entonces es cuando a mis familiares les dijeron que me quedaban seguramente 4 horas de vida. Estuve casi un mes en la UCI, y luego otro mes en planta, y luego otro mes un poco hospitalizado en casa, y luego ya con toda ilusión volví a ir al centro yoga. Para no alargarme, decir, eso sí, que los que lo deseen saber más, Silvia, de este episodio en el que pasé por los diferentes bardos, por muchas cosas, porque en un que lo hablaremos contigo, lo apuntamos, sí, como un tema para tratar contigo ampliamente, sí, lo pensamos hacer, porque por desgracia ahora mismo en medio minuto tenemos las noticias en la actualidad, pero otro día contamos, sí, esa experiencia, que es fantástica. Es para hacer un programa entero, esa experiencia que tuviste con la listeriosis, un encuentro cercano con la muerte. ¿Te parece que quedamos encomendados para eso? Fenomenal, os lo agradezco, porque fue por un lado un encuentro con una serie de experiencias. Pasé por lo que los tibetanos, yo llevaba años estudiando los diferentes bardos, que no hay uno como la gente cree, hay muchos estados intermedios, la irrupción del inconsciente, y cómo todo eso, para las personas ahora que han estado muy graves, se puede también instrumentalizar para mejorarnos y para crecer. Gracias, Ramiro, un abrazo. Muchas gracias. Te llamamos, un beso. Un abrazo muy fuerte, Gracias. Ahora en las noticias en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos hoy, esta noche, en La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Ahora en unos minutos tenemos tertulia. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, Almadía Rosa Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De Zona Cero más tranquila que tenemos estos días con la pandemia, cada uno en su casa, pero entendemos la hora para contarle muchas noticias y muchas informaciones sobre el fenómeno OVNI y sobre otros fenómenos misteriosos. Noticias e informaciones que nos van a comentar esta noche Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Manuel Carvallal, muy buenas. Namaste, por seguir con los principios yógicos. Y Silvia Casasola, que está también con nosotros esta noche y que antes de comenzar, antes de seguir con las informaciones, tiene que comentar algo a todos los oyentes. Sí, porque lo hacíamos mención ayer sábado, pero para nuestros oyentes del domingo, muy seguidores de la tertulia, que no se pierden una, pues hay que también recordarles que tenemos una pequeña triste noticia, y es que se cancela la entrega en esta edición, que es la 10ª edición, se cancela la entrega del Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, pues por lo que ya sabéis, por el tema del coronavirus, que pues hay muchísimas cosas pendientes que se han ido acumulando, y bueno, pues entre las fechas que no se tiene que tener aglomeraciones, que quieren que también el premio pues que pueda asistir mucha gente, como todas las ediciones anteriores, pues el Ayuntamiento de Crevillente, que es quien patrocina el premio junto con la colaboración de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís y también pues sociedades allí como Moros y Cristianos, que también están colaborando, pues la verdad es que yo creo que, aunque nos da mucha penita y mucha tristeza, pero que es una decisión bastante coherente. Así que nada, convocamos a todos nuestros autores que les gusta la divulgación histórica y que año tras año están haciendo esos libros tan estupendos que están funcionando tan bien, pues que nos guarden el manuscrito si le quieren dar una revisión, otra vuelta, para el año que viene. Así que ya sabéis que por estas fechas será también en junio entrega de manuscritos, luego julio fallo y octubre entrega de premio definitivo. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis pendientes de lo que pasaba con el premio, que nos habéis estado preguntando, y si nos podéis guardar la obra, que sabéis que tiene que ser inédita, fantástico. Y si no, pues nos escribís otra, porque tenéis tiempo para darle muchísimas vueltas. Así que nada, os convocamos para la edición número 10, pero para el año 2021, porque siempre va a estar detrás el Ayuntamiento de Crevillente y la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Y vueltas también van a dar, en este lugar nos lo va a comentar Juan José Sánchez Oro, si la Virgen se aparece, ¿no? Bueno, pues bueno, se ha aparecido ya, ¿o no? Sí, eso dicen. Se ha liado una buena, los medios locales se han hecho eco de este acontecimiento, y se ha producido en Uganda, en una pequeña aldea que se ha visto, bueno, pues absolutamente superada por los acontecimientos, porque ahora mismo están acudiendo allí a diario miles y miles de personas, y es una aldea, la aldea de Minako, que como vosotros bien sabéis está en el distrito de Maracha, allí en Uganda. Y bueno, pues lo que está ocurriendo es que está fluyendo muchísima gente, no solamente de Uganda, sino de algunos países vecinos, por ejemplo de la República Democrática del Congo. Y todo ha venido a suceder por una visión que ha tenido una mujer bastante, bueno, tiene 42 años, es viuda, es una mujer muy devota, tiene bastante fe, y además ha estado formando parte de uno de estos círculos de oración católico de carácter carismático, que como sabéis es un tipo de devoción pues que aquí hemos comentado en algunas ocasiones. Por ejemplo, carismáticos eran algunos de los franciscanos que estuvieron luego actuando como tutores de los niños que tuvieron las apariciones en Medjugorje, y evidentemente viven la religiosidad, viven la espiritualidad cristiana de una manera muy intensa a través de una serie de ejercicios espirituales que, como digo, son también muy intensos. Y bueno, pues esta mujer, hace unos pocos días tuvo una primera visión, comenzó en el 2 de mayo. Ella las visiones las tenía en su casa, en principio, y además lo que ocurría es que, según cuentan estos medios locales, la Virgen pues le dijo algo así como que, bueno, que se mantuviera en ayuno, o sea que ella estaba practicando ayuno, estaba practicando una oración pues muy permanente, y en ese contexto es cuando se produce la aparición de la Virgen. Pero lo que ha ocurrido es que, si esto ocurre el sábado, el domingo hay una serie de apariciones añadidas, pero que ya no solamente, digamos, las ve ella, sino que empiezan a verla también determinados otros habitantes que están en la población. Algo que suele también un poco ocurrir en el resto de apariciones que conocemos, que ya no solamente hay un determinado vidente, que es el que desencadena el fenómeno, sino que luego hay como también una especie de efecto contagio, y hay otras personas que también se suman o a ver directamente la misma visión, en este caso la Virgen, o fenómenos que suelen ir asociados. Por ejemplo, algunas personas también han dicho a los medios de comunicación que durante esas apariciones que ocurren el domingo empezaron a ver determinados discos luminosos cerca del sol moviéndose, lo cual también nos empieza a recordar a ese fenómeno que habitualmente suele acompañar algunas apariciones marianas, como es esa danza del sol, ¿no?, o ese baile del sol. Bueno, pues a partir de aquí, como digo, ha empezado a congregarse muchísima gente. Esta mujer sigue estando recluida en su casa, en su domicilio. Lleva 14 días practicando, como digo, diferentes ayunos, su objetivo es además estar haciendo 40 días de ayuno, imitando un poco a lo que hizo Jesús también. Y entonces, dentro de ese ejercicio espiritual que ella está haciendo, han ocurrido estas apariciones. A partir de aquí, como digo, pues os podéis imaginar, porque en los tiempos que estamos corriendo de confinamiento, también allí, en África, se está padeciendo la COVID-19. Y han acudido las autoridades para tratar de gestionar toda esa muchedumbre que prácticamente se está hacinando en lo que es una pequeña aldea. En principio, lo que están haciendo las autoridades es tratar de respetar, que bueno, cada cual vaya allí, y además uno de los epicentros de estas apariciones, o por lo menos donde la gente está acudiendo, es a un árbol donde hay determinados testimonios que dicen haber visto también a la Virgen en ese árbol. También nos recuerda mucho a determinadas apariciones marianas aquí en Europa, por ejemplo la de Fátima, que sabéis que era sobre una encina, ¿no?, allí en el Prado de Fátima. Y bueno, pues lo que hacen las autoridades es tratar de mantener la distancia de seguridad. Se están encontrando con bastante rechazo de la población. Las autoridades, por ejemplo, se están quejando de que algunos niños les abuchean a las policías, a las fuerzas de seguridad, que les tiran piedras, que incluso les están silbando. Las autoridades, por su parte, tratan de concienciar a la población de que se comporten, porque evidentemente hay que andar con estas cuestiones de seguridad e higiene para impedir que haya un contagio del coronavirus. Y por otro lado, la Iglesia, digamos que oficialmente la Iglesia Católica no se ha pronunciado al respecto, pero sí que el párroco de la localidad, o el párroco que tiene competencia sobre esta, que está administrando espiritualmente esta aldea, sí que está ya recogiendo sobre el terreno diferentes relatos de diferentes testigos, bien directos o bien indirectos, para con toda esa documentación ya subirla a su superior jerárquico, ¿no?, que en este caso pues será el diocesano, para que luego ya a partir de todo ese informe pues se pueda dictaminar. Hay que tener en cuenta que en Uganda estamos ante un país que tiene una gran pluralidad religiosa, porque, claro, estamos hablando de que esta es una aparición católica, pero los católicos allí no llegan al 40%, pero luego también tenemos anglicanos, que son un 32%, hay musulmanes, un 13%, y tenemos también, por ejemplo, pentecostales, un 11%. Eso sería un poco la dentro de lo que es el reparto un poco de la tarta de creencias que hay aquí en Uganda, estos serían los credos religiosos más mayoritarios. Pero como digo, claro, la cuestión está en que incluso hay un problema de gente que está viniendo de otros lados, de otros países. Y esta es un poco la información que podemos dar, porque de momento prácticamente las únicas referencias que hay sobre el suceso son a partir de estos diarios locales de Uganda, ¿no? De momento no hay muchas más referencias y es un fenómeno que ahora mismo justo se está produciendo. Así que vamos a ver hacia dónde evoluciona, pero está claro que sigue un poco el patrón de las más recientes apariciones marianas que conocemos aquí en Europa. Lo que sí que es cierto, Uganda, han ocurrido los hechos en Uganda, esa es la primera aparición de la Virgen de la nueva normalidad, esta que se acaba de producir y que hemos contado. Manuel Carvellal, vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la historia, que más ha dado que hablar y que más tiempo nos ha cogido aquí en el programa. Es fascinante. Se sabe mucho sobre él, pero se desconoce mucho. Hablamos de Tutankamón. Sí. Hace unos días el ABC recuperaba una entrevista histórica que a mí me parece un tesoro, porque es una entrevista que realizaron a Howard Carter, al descubridor de la tumba de Tutankamón, que tanto nos ha hecho soñar, ¿verdad? Y que un par de años después del descubrimiento estuvo en España Carter, invitado por el duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart, que era amigo personal y colaborador de Carter. Se quedó durante los días que pasó en España en el Palacio de Liria, dando unas charlas sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que en aquel momento lo convirtieron en una celebridad mundial. Y durante esos días, concretamente el 29 de noviembre de 1924, Rafael Villaseca publicó la primera de las dos partes en que dividió esa extensísima entrevista, donde Carter contaba en primera persona un montón de anécdotas y de curiosidades sobre sus aventuras en Egipto, que son muchas, porque no solamente descubrió la tumba de Tutankamón, aunque ese descubrimiento eclipsó todos los demás, precisamente por ser una tumba que no había sido profanada, que conservaba la momia y todos los tesoros que no están hoy físicamente en la tumba, en el Valle de los Reyes. Cualquier turista, cualquier viajero que visite el Valle de los Reyes puede descender a la tumba de Tutankamón. Sin embargo, si quiere ver todas las maravillas que Carter descubrió, tiene que desplazarse al Museo Arqueológico del Cairo, que es donde están expuestas la mayoría de ellas. Pero en estos días que él pasó en Madrid, comenta un montón de anécdotas, cómo se inició en la pasión por la arqueología y por la egiptología de la mano de su padre y de las primeras visitas al British Museum. Comenta, por ejemplo, cómo descubrió otros hallazgos sorprendentes en el caso de Tutmosis IV, cómo fue de una forma casual, porque su caballo tropezó con una superficie de tierra removida, y ahí fue donde descubrieron la entrada a la tumba. Describe con todo detalle cómo fue, después de 6 años de trabajo, enfrentándose al escepticismo de todos sus colegas y contando prácticamente solo con el apoyo de Lord Carnarvon, que fue su mecenas para esa investigación, cómo finalmente consiguen descubrir la tumba de Tutankamón. Relata un montón de anécdotas, de vivencias, de cosas curiosas, pero a mí una de las que más me llamó la atención, claro, estamos hablando de 1924. Toda la prensa internacional se había hecho eco del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y en ese momento, Carter, que era un gran defensor de la cultura egipcia, y que consideraba hasta cierto punto que lo que hacían él y sus colegas era casi una profanación, a la hora de adentrarse en esas tumbas, llevarse las momias y demás, pues él proponía en esta entrevista, que me parece una propuesta muy curiosa, que una vez realizados los estudios pertinentes sobre la momia, que en esos momentos todavía se estaban realizando, la momia de Tutankamón fuese nuevamente enterrada como se merecía, con todos los honores, pero no en el Valle de los Reyes, sino en la Gran Pirámide de Giza. Esta era la propuesta que hacía Carnavon en 1924, y esta entrevista yo la recomiendo porque tiene todo el sabor del testimonio recogido en tiempo real, cuando las cosas están en caliente, y hay un montón de anécdotas y de curiosidades muy interesantes. Predecir reacciones humanas ante determinados hechos y estímulos. Eso es lo que pretenden conseguir. ¿Quiénes, Josep Guijarro? Pues los científicos, ¿quiénes si no? Juegan a Mr. Frankenstein, ¿no? Pero déjame antes hacer alguna referencia a la noticia de Juanjo, porque, oye, hay que agradecer que en estos tiempos de confinamiento la Virgen se aparezca a domicilio. La Virgen se dio una vuelta, ¿no? Y era importante, tenía que decirlo, si no, no me quedaba tranquilo. Y de otro lado decir, es cierto, que han habido numerosos testigos policiales de esos acontecimientos, que, bueno, no sé yo si la policía de Uganda tendrá la misma consideración a nivel público que pueda tener pues la policía española, pero en cualquier caso no dejan de ser testigos que en teoría no deberían de ser testigos fanatizados. Bueno, dicho esto, me voy a lo que preguntabas, porque efectivamente esta es una noticia que tiene dos partes. Una, ya la conocen nuestros oyentes, porque la dimos el pasado mes de octubre, cuando un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, liderados por Marcel Just, pudo determinar dónde tiene lugar la representación de conceptos abstractos en el cerebro humano, y comprobar, pues, como por ejemplo se podía representar neuronalmente pues el concepto manzana, ¿no? Bueno, la investigación constató que no solo era posible identificar la representación que hace el cerebro de esos conceptos abstractos, ¿no?, sino que también consigue la representación misma que realizan varias personas. Es decir, que tanto Bruno como Manuel, a pesar de que no es de este mundo, como Juanjo, como yo, como Silvia, cuando pensamos en manzana, se activa en la misma zona del cerebro el mismo número de neuronas, y por lo tanto saben los científicos que cuando se estimulan esa cantidad de neuronas y en ese lugar concreto, se está aludiendo al concepto manzana, ¿vale? Hasta ahí la noticia que ya conocíamos. Ahora, Marcel Just, que es el director del Centro de Imágenes Cognitivas del Cerebro de la Universidad Carnegie Mellon, como citaba antes, ha participado en una nueva investigación que no es menos significativa, porque lo que ha hecho ahora es cartografiar las representaciones abstractas del cerebro. Es decir, esta segunda investigación se ha centrado en lo que denominan conocimiento procedimental, que es el que regula las cosas que sabemos hacer y que, sin embargo, no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos un nudo, tú no piensas, tengo que poner primero el dedito aquí en medio, haces, tiras de aquí, haces el tirabuzón, tiras de allá. Esto no lo piensas, es un acto mecánico, igual que cuando conduces o cuando realizas varias actividades a la vez y no estás pendiente de ellas, ¿no? Algunos hacen algunas actividades que son inconfesables y las hacen además con conocimiento de causa. Bueno, pero una vez sabido dónde se almacenaban en el cerebro esos conceptos, como lo que contaba de la manzana, la siguiente cuestión era plantear si es posible determinar qué correspondencia cerebral lleva un procedimiento complejo, como por ejemplo atar un nudo. Bueno, pues lo han conseguido. En un artículo que ha publicado la revista Psychological Science, informan que han encontrado los programas cerebrales que codifican la secuencia de pasos para realizar este procedimiento complejo. Y no solo han dado con la forma de descifrar la información de este de atar un nudo, o sino que podrían incluso ser varios nudos, y me explico. Es decir, han podido identificar qué nudo se está planificando o realizando solo mediante el registro de imágenes cerebrales. Y para llegar a esto, los investigadores lo que han hecho es entrenar a un grupo de participantes y que cada uno de ellos hiciera 7 nudos diferentes. Luego escaneaban con una resonancia magnética funcional su cerebro mientras lo imaginaban, o a la vez cuando realmente lo ataban, es decir, para saber si existía una diferencia entre el acto de pensar y el de la acción, y descubrieron que cada nudo tenía una firma neuronal distinta, por lo que los investigadores podían decir qué nudo estaba siendo atado a partir de la secuencia de imágenes cerebrales recogidas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que podían anticiparlo, es decir, por el solo hecho de que vieran activar esa zona del cerebro para llevar a cabo el procedimiento determinado, sabían qué acción es la que podían realizar los voluntarios. ¿Qué zona es esa, os estáis preguntando? Bueno, pues es la región frontal, parietal, motora y cerebelosa. Aunque me ha quedado chulo esto, ¿no? Bueno, pues además han podido identificar cuando los participantes planeaban atar nudos, cuando los ataban físicamente, es decir, ya han identificado las firmas neuronales de objetos y de acciones, por lo cual podemos decir que nuestro cerebro deja de ser ese espacio oscuro, gris, del que apenas conocíamos nada, para ya poder saber qué pensamos y qué es lo que vamos a pensar, anticipar determinadas acciones. Desde luego es una investigación verdaderamente revolucionaria, que lo que pretende es unir dos conceptos, que es el de la biología del cerebro y el del conocimiento humano. Esa investigación que tiene por objeto predecir reacciones humanas ante ciertas circunstancias, reacciones humanas ante algunos hechos que nos ha comentado Giuseppe Guijarro. Silvia Casasola también nos va a contar una noticia que tiene mucho que ver con lo que ha conseguido la ciencia, en este caso la NASA. Se abre una nueva era con lanzamiento de una nave. Sí, últimamente Donald Trump está mirando casi más al universo, ¿no?, al espacio, que lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Pero sí, la verdad, sí, desde luego, está mirando cualquier cosa menos a las cosas que importan. Porque ahora mismo estoy viendo unas imágenes de una de las ciudades de Estados Unidos donde hay manifestaciones en este mismo momento por el tema de el asesinato de un ciudadano negro por parte de un agente de policía. El mundo se está complicando muchísimo, pero que tenga que haber una manifestación, por eso significa que hay una sola persona. Y no entiendo que exista una sola persona en el mundo, una sola persona que pueda estar a favor o que pueda poner un pero a lo que ha ocurrido. Y se está complicando el mundo por culpa de ese tipo de cosas. Claro, ¿no? Pero el tema no es que sea una persona, el tema es que esto ya lleva mucho tiempo enquistado. Sí, evidentemente. Y evidentemente. La gente está ya que muy alta. Ha explotado harta. En un momento en el cual pues los se junta todo. Están más a flor de piel. Se junta todo. Por las razones que todos conocemos, ¿no? Y que pues también tienen una y no situación. Se ataja una, claro. Una situación de pobreza a determinados grupos y aprovechan, pues si tienen que coger y decir ahora nos estáis machacando o nos queréis quitar hasta la mínima dignidad, pues nosotros también vamos a protestar. Evidentemente. Pero bueno, el caso es que sabemos cómo se las gasta Donald Trump en cuanto a estos grupos que son pues sus gustos. Oye, raciales ¿le podemos latinos invitar a viajar y afroamericanos. En el SpaceX? No, en la nave, y que no vuelva la nave, ¿no? Oye, pues Elon Musk, ¿sabes que es de origen sudafricano? Yo no lo sabía. ¿El dueño de medio mundo? Sí. Bueno, vale. Es que lo contamos, queridos oyentes, porque resulta que es que en esta ocasión Trump está muy contento porque dice que por fin ya no tiene que estar contando con los rusos para todo. Fíjate que eran tan amiguitos antes. Pues ahora dicen que no, que ya no tienen que utilizar la nave Soyuz, que la han estado utilizando durante 9 años para enviar a sus astronautas a la Estación Internacional. Pues ahora no, ahora lo van a hacer a través a través de estas empresas privadas. De momento han tenido un éxito y eso que estaban un poquito con la mosca detrás de la oreja. ¿Y por qué decimos esto? Porque resulta que el Falcon 9, que es el que ha enviado a la cápsula Crew Dragon con éxito ayer, tuvo un problemilla de atmosférico el miércoles y como no las tenían todas consigo, se anuló el lanzamiento. En esta ocasión, ayer, había un 50% de que se anulara también el lanzamiento, pero hete aquí que faltando una hora más o menos para que se produjera, porque todo está calculado milimétricamente para que sea exitoso, porque vale muchísimo dinero, pues empezó a subir el porcentaje y con un 70% ya de probabilidad de que fuera un éxito, dijeron, venga, vamos a lanzarlo. Y efectivamente ha sido un éxito. Douglas Harley y Robert Becken ya están en el espacio. Los dos astronautas están encantados. No ha salido barato el viajecito ni gratis. Han sido, según cuentan, 86 millones de dólares por billetito de cada astronauta. Pero aún así, a la NASA las cuentas les salen. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando ellos hacían los transbordadores les salía muchísimo, muchísimo más caro. Y de hecho tuvieron que abandonar toda esta empresa, todo este proyecto, porque cuando estuvieron construyendo los transbordadores, recordemos como por ejemplo el Atlantis o el Challenger, que encima tuvieron esos terribles accidentes, pues claro, fue un fiasco porque se gastaron una millonada y encima murieron los tripulantes, las naves se destrozaron y fue realmente una pena. Entonces, pues bueno, pues debe ser que les sale más a cuenta que estar alquilando esa parte de tripulación o tu silla de viaje en la Soyuz, y lo están haciendo a través de Crew Dragon con los Falcon 9, que son las dos naves de SpaceX, de Elon Musk, creadas por él, pero es que también se va a incorporar Boeing. Resulta que Boeing dicen que como les está viniendo... También, ¿no? Claro, pero porque están arruinaditos, los pobres están, que no... Pero arruinaditos ya, aquí sí, se va, yo no, no, verás, es que entre que no realizan viajes sí, con sí, el coronavirus, sí. Más luego también tuvieron unos problemas tremendos con uno de los modelos de sus aviones que les estaban dando muchísimos problemas, pues entonces no les estaba saliendo la cosa rentable. Y a través de unas naves que están creando ellos también para enviar astronautas a la estación espacial, pues dicen que ahí hay bastantes posibilidades. Con lo cual Trump, me imagino que estará también un poco jugando con las dos multinacionales a ver cuál le sale mejor económicamente y así pues dispone de una o dispone de otra. Pero claro, la verdad es que también están un poquito preocupados. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque resulta que esta semana hubo un problema. Hubo un problema con otro prototipo de Elon Musk. En este caso no eran las naves que se utilizan para enviar a los astronautas a la ISS, sino que son un modelo de naves que él quiere utilizar y los quiere reutilizar para enviar esos famosos turistas del espacio para ir primero a la Luna y después a Marte. Bueno, pues estas naves son los Starship y resulta que en una zona que ellos tienen ahí para hacer sus experiencias y sus proyectos para que todo salga bien, pues pusieron en marcha unos motores y hubo una explosión tremenda y en la Starship se ha ido a la porra. Entonces, claro, la gente está así un poquito mirando con cuidado a ver qué era lo que iba a pasar con el Falcon 9, pero no, ha sido un éxito. Así que, de momento, Donald Trump y su vicepresidente y los privilegiados que pudieron ver el lanzamiento con sus mascarillas o sus medidas provisionales y todo lo que fuera, pues están felices porque han conseguido ya colocar los dos primeros astronautas en una nave privada, les sale más barato y además van a tener la competencia con Boeing, con lo cual así va a salir más rentable. Así que ya veremos a ver qué pasa. Pues Trump estará muy contento con eso, que ponga contento al mundo entero trayendo un poquito de paz en vez de traer, como está él, tanta incomodidad, tanta guerra, tanto disturbio, tanto problema. Que nos haga un favor a todos y que juegue también un poquito a la pausa de Trump, porque él puede, nosotros lo podemos, pero él sí puede, es el hombre más poderoso del mundo, y el hombre más poderoso del mundo no puede dedicar a enfrentarse a la gente, y a enfrentar a la gente, que él estaba muy tranquilito en su casa, que es muy blanca, la Casa Blanca. Bueno, vamos a... Hace tan solo unos meses aquí en la tertulia Zona Cero escuchamos, y ahora vamos a saber por qué, escuchamos este momento, un momento que sonaba así. Yo digo, me está sorprendiendo un poco toda esta historia, ¿no? Porque además el investigador francés que en su momento dio a conocer esta noticia, como digo, combinado con este club de exploradores de Nueva York, que era el doctor Eluane Bosseyur, él dice que, bueno, que forma parte de una universidad francesa. Yo estuve mirando a ver si aparecía de alguna manera o tenía publicaciones académicas, por lo menos con ese nombre, vinculadas a la universidad o de otro tipo. Ahora es muy fácil meterte en las bases de datos académicas y localizar, y no aparece nada de él. O sea, no tiene tampoco ninguna relevancia. Es otro personaje de una de las novelas de Julio Verne, a lo mejor. Es que es curioso porque cada vez que dice que sale, él va soltando estas informaciones y pide que se pongan en contacto con él a través de Twitter o a través de... En su momento, recordamos, hablábamos de una noticia, de una información que tenía que ver, en la tertulia lo contábamos, sobre el descubrimiento de una caja del tiempo, de un tesoro del tiempo de Julio Verne. Tampoco da ninguna información añadida más de lo que da la propia noticia. Siempre va un poco anunciando que se va a publicar en detalle algo, pero llevamos ya bastante tiempo con esta historia y ahora me sorprende que justo nos metan las imágenes de la apertura. A mí me huele muy mal esta noticia. Huele, no sé si es un marketing de algo, novela siendo, de Dan Brown, ¿no? Siendo hoy 1 de octubre de 2017. No, pero Julio Verne es anterior. No, quiero decir que yo no tengo ningún elemento racional para decir que esto sea un fraude preparado y que estemos en pleno proceso de uno de esos casos que saltan cada cierto tiempo. Acordaros de los diarios de Hitler, acordaros de la autopsia de Roswell. Cada cierto tiempo aparecen negocios millonarios muy bien orquestados en el contexto de la historia, que se van cebando durante un tiempo en los medios. Y yo no tengo ningún dato, no he investigado esto, pero en base a la experiencia que hemos tenido en tantos casos anteriores, a mí me huele fatal esta noticia. Es que lo del cálculo matemático está cogido con pinzas. Claro, y además es muy fácil hacerlo al revés, a la inversa. Es decir, sí, es muy bonito, es muy romántico la historia de descifrar un mensaje oculto en la tumba de Julio Verne, pero es mucho más fácil enterrar primero en unas coordenadas determinadas lo que quieres que aparezca y luego buscar en la tumba, adaptar en la tumba unas coordenadas en base a cualquier cosa, una flor o cualquier historia que veas en la tumba, para luego justificar, no. Es que este símbolo, y como hemos tenido ya muchas experiencias, ya tenemos el culo pelado de ver casos así, yo me lo tomaría con mucha precaución. Y luego todo el presentamiento es que es muy atípico, muy raro, muy extraño, cuando la gente se oculta tanto y no hay currículum, no hay referencia. Manuel Carvajal, te olía muy mal esa historia y ahora se ha confirmado que te olía mal, pero que te olía bien, ¿no? Sí, que el señor me cuide el olfato, si me funcionase todo como el olfato, sí. Pero en realidad nos funcionó a todos, porque esta historia yo la tenía olvidada, la verdad es que no, es un tema que nos quedó ahí descolgado, y esta semana, como se ha descubierto otra time box, otra cápsula del tiempo, la más antigua del mundo, recordé este tema que se quedó ahí y que además ya ves que en el mismo momento en que se publicó la noticia, tanto Juanjo por un lado, que siguió la pista del arqueólogo que representaba o que lideraba o que hablaba en nombre del equipo, del supuesto equipo de investigación, como Mado, que no la hemos escuchado, pero Mado hizo un pleno esa noche con la impresión que ella comentó, pues los tres nos mostramos muy escépticos, ¿no? Algo olía a chamusquina. Sin embargo, toda la prensa internacional, y cuando digo toda, quiero decir toda, cadenas de televisión, de radio, semanarios, diarios, en todo el mundo, acabo de colgar hace un momento en Twitter con el hashtag Rosavientos algunas de esas noticias internacionales que se hicieron eco de esa información, avalaban que realmente esa cápsula del tiempo podía estar relacionada con Julio Verne. La noticia en realidad apareció en abril, del año 2017, sin ningún filtro, entró en todos los medios de comunicación, y unos meses después, Juanjo lo recordará bien, porque él siguió también el tema, en septiembre se sube a Internet un vídeo en el que se abre por fin esa time box, esa caja del tiempo, que había sido descubierta supuestamente por un grupo de investigadores, tanto de una universidad francesa como de el Club de Exploradores de Estados Unidos, de una forma un poco rocambolesca, siguiendo una serie de pistas que supuestamente aparecían en las obras de Julio Verne y en su tumba, en esa tumba tan emblemática. Pero lo interesante es que todos los medios de comunicación del mundo, en todas las lenguas, se hicieron eco de esa noticia. Y nosotros, sin embargo, nos olíamos algo raro. Cuando ya después de hacer esos comentarios y de publicar la noticia, yo seguí un poco el tema, me encontré con que solo unos días después la Sociedad de Exploradores de Estados Unidos emitió un comunicado muy escueto, un comunicado de prensa que se recogió en varios medios de comunicación estadounidenses, pero no en el resto del mundo, y que decía algo así como: el Club de Exploradores de Nueva York informa que los periodistas y otros lectores deben ignorar el comunicado de prensa relacionado con el contenido de la cápsula del tiempo de Julio Verne, emitido el pasado 19 de septiembre. Fin del comunicado. Y ya cuando te pones en contacto con el Club de Exploradores, pues descubres, como nosotros intuíamos, que efectivamente toda esta historia, que tuvo un recorrido mediático increíble, era una campaña de marketing para poner en marcha una iniciativa de crowdfunding por parte de una empresa que en solo 3 días consiguió la financiación para comercializar un juego basado en la cápsula del tiempo de Julio Verne, que además, como muy bien intuyó Mado en su momento, era un juego de pistas, de criptogramas encadenados, que garantiza, según la publicidad de esta Enigma Box, del Arcanum Arcanorum, más de 600 minutos de enigmas desafiantes y aventuras interactivas, y que se vendía al módico precio de $199, más una serie de añadidos si querías tener las cartas, los mapas y otro tipo de historias, ¿no? O sea que está muy bien que, a pesar de que todos los medios de comunicación del mundo dieran por buena esta historia, nosotros tuviésemos, como ocurrió con el caso del OVNI gallego, como ocurrió con los círculos de las cosechas o con el Yeti de Formigal, que tuviésemos la intuición de advertir a los rosaventeros que esto tenía un tufillo bastante desagradable. Y más que una time box, más que una time box, era un timo box, ¿no? Era una caja, una auténtica caja de timos. Pero yo creo que la moraleja... Es muy buena, sacar, muy bueno ese comentario. Yo creo de verdad que la moraleja que podemos sacar de esta historia, que es lo que a mí me parece más constructivo de este episodio, es que cuando en 2017, si no recuerdo mal, la RAE incluyó el término posverdad en nuestro diccionario, nuestra Real Academia, definiendo la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir a la opinión pública y en actitudes sociales, creo que tenemos que darnos cuenta de que esta es la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en un momento como este, en el que estamos totalmente desbordados por fake news, por falsas informaciones, por mentiras, en todos los ámbitos, ¿eh? Por supuesto, no solo en el del misterio o de la arqueología, sino en todo tipo de cosas. Algo como esto, una campaña viral que se tragaron todos los medios de comunicación del planeta y que reprodujeron en periódicos, en cadenas de televisión, en cadenas de radio, en revistas especializadas y no especializadas, en revistas de arqueología, llegó a publicarse la noticia. Pues yo creo que es un aviso a navegantes, ¿no?, de que tenemos que tener más cuidado que nunca con las informaciones que nos llegan. Y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo del virus de la posverdad, que se extiende mucho más rápido que el COVID-19, hoy más que nunca necesitamos tener un cierto espíritu crítico y no tragarnos todas las cosas que nos cuenten. Un descubrimiento, el de el fraude con esta noticia, con esta información de que se tragó todo el mundo y que lo contamos así, con dudas, lo contamos de este modo a finales del año 2017, hace dos años y medio, La Rosa de los Vientos, en la tertulia sonaba así. Que forma parte de una universidad francesa, yo estuve mirando a ver si aparecía de alguna manera, o tenía publicaciones académicas, por lo menos con ese nombre, vinculadas a la universidad, o de otro tipo, ahora es muy fácil meterte en las bases de datos académicas y localizar, y no aparece nada de él, o sea, no tiene tampoco ninguna relevancia. Es otro personaje de una de las novelas de Julio Verne, a lo mejor. Es que curioso, porque cada vez que dice que sale, él va soltando estas informaciones y pide que se pongan en contacto con él a través de Twitter o a través de un correo electrónico que siempre aporta, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que esta noticia la van replicando los medios casi a la letra, ¿no?, traduciéndola de un idioma a otro. El caso es que luego, cuando se le pregunta por Twitter, tampoco da ninguna información añadida más de lo que da la propia noticia. Siempre va un poco anunciando que se va a publicar en detalle algo. Pero llevamos ya bastante tiempo con esta historia y ahora me sorprende que justo nos metan las imágenes de la apertura. A mí me huele muy mal esta noticia. Huele, no sé si es un marketing o algo. Si esa noticia olía mal, olía bien, pero olía mal, Manuel. Efectivamente, eso que decías, vamos a fomentar en estos tiempos en los que estamos viviendo de posverdad, con tantos bulos, con tantas fake. Una de ellas es esa noticia sobre esa cápsula del tiempo relacionada con Julio Verne. Hace dos años y medio dimos en la noticia aquí. Nos comentas ahora cuál es la resolución a ese supuesto enigma. Y has hecho alusión a la necesidad de que haya pensamiento crítico ante ciertas informaciones. Y la gente no tiene que equivocar el pensamiento crítico con el cientificismo y el escepticismo. Todo lo contrario. El pensamiento crítico es utilizar la razón para poder llegar a conclusiones. Si esa noticia olía mal, no era una cuestión de intuición, era una cuestión de razón. La tenemos que usar mucho más, la razón. Hoy más que nunca. Yo muchas veces me habéis oído decir que en los tiempos que corren, cuando algo aparece y cuando lees algo en Internet, si solo está en Internet, seguramente no te lo creas. Mentira. Seguramente es falso. Porque no es lo mismo una cosa que aparece en un canal de YouTube o en un blog o en una red social sin nadie físico detrás, que algo que aparece en un periódico escrito con una redacción, en un programa de televisión. Desgraciadamente estamos viendo con casos como este que eso tampoco es garantía de nada. Y esto tiene que ver un poco, intuyo, con la crisis que vive el periodismo desde el año 2008, en que las redacciones están prácticamente vacías, ya no se hace periodismo de calle, la inmensa mayoría del periodismo se limita a reproducir los teletipos que llegan, las crónicas, los comunicados, como fue este caso. En este caso, además, lo hicieron muy bien, porque crearon una cuenta de Twitter solo un mes antes para colocar, para situar al personaje que daría la cara a ese supuesto arqueólogo francés, y en solo un mes de presencia en Twitter consiguieron que todos los medios de comunicación importantes del mundo se tragaran esta historia y la reprodujeran, consiguiendo que muy poco tiempo reuniesen el dinero que necesitaban para lanzar este proyecto comercial sin haber invertido un euro. Si es que lo más triste de todo es que encima le salió gratis, ¿no? O sea que sí, hoy más que nunca tenemos que tener un gran espíritu. Triste para ellos, ¿no? Estaban encantados, fíjate. Claro, no, menuda fórmula. Triste para al que le interesa la verdad, al que le interesan los hechos reales. Dice, con el Medía Rosa Vientos, dice en Twitter, Observatorio, nos dice, Manuel, que Dios te cuide el olfato, ¿eh? Porque decías que esta noticia te olía mal, pues que te lo cuide Dios el olfato. Sí, en otros casos fue más laborioso, cuando fue aquello del OVNI gallego, que os acordáis de aquella historia, ¿no? Que fuimos nosotros los que abortamos la campaña de Terra, que también habían creado cuentas falsas en Twitter, habían hecho unos vídeos que todavía hoy... Lo más triste de esto es que, a pesar de que nosotros hoy, digamos, hey, cuidado, esto es un bulo, esto es un engaño, esto era para promocionar un juguete, seguirá apareciendo. Todavía hoy gente que escribe artículos sobre los misterios de Julio Verne ya incluye esta historia de la cápsula del tiempo, de la Timo Box de Julio Verne. Como si fuese una lo de Timo Box, alguno lo va a interpretar con V, no con B. ¿Qué, o qué dices tú? Bueno, está bien. Pero lo mismo ocurre con el Yeti de Formigal, con el OVNI gallego, que todavía sigue reproduciéndose ese vídeo y comentándose en periódicos, en teoría serios, como si fuese una filmación real. Josep. En fin, sí. Pero bueno, no hay nada que hacer. Yo es que quería... ¿Querías comentar algo? Sí, quería añadir, tengo muchas ganas porque es un tema fascinante. Hombre, hay que decir en descargo del amigo Manuel que, como siempre le huele mal, algún día tiene que acertar, ¿eh? Eso también es verdad. Pero, ¡qué malo! ¡Qué malo! Pero, hombre, Josep, con todo respeto, el mérito es decirlo en antena. No a toro pasado. Es evidente que es evidente. Y no fui yo, repito, porque la que realmente dio un pleno, no la hemos escuchado, estaba un poquito después. Era Amado. Que fue la que sugirió que esto le sonaba mucho a un juego de criptografía y demás. O sea, que no, pero solo espérate, me oía a mí, tenía un sugirio. Te voy a dar cera ahora, pero déjame. Digo que te voy a dar cera porque es verdad que... lo que nos han traído las nuevas tecnologías es muy bueno para muchas cosas, pero para otras no tanto. Y la necesidad de ver testigos, la necesidad de poder hablar directamente pues con los arqueólogos, en este caso, pues que desentierran la máquina, etcétera, hace posible un estilo de periodismo que está en desuso. Yo siempre he dicho, refiriéndome a mi campo de mayor pasión, que es el de los ovnis, que tanto vídeo en internet, si no hay testigos, me da igual que sea espectacular el platillo que se esté viendo aterrizando donde sea. ¿Por qué? Porque si no tengo nadie que respalde esa filmación, que respalde esa fotografía, que respalde en definitiva el caso, no hay caso. Una filmación no es un caso, es una filmación. Y hay mil formas de trucar una filmación. Bueno, pues en lo que ha traído el nuevo periodismo, o lo que ha traído, mejor dicho, Internet, es el gratis. Y este es el riesgo de todo lo gratis, porque el periodismo tiene un precio, investigar tiene un precio, viajar tiene un precio, entrevistarse con los testigos tiene un precio. Es decir, todo eso está en desuso y lamentablemente ha metido al periodismo en una grave crisis, y no económica, que también, porque tiene una derivada empresarial, pero sobre todo de credibilidad. Porque realmente, al final, va a pasar que las redes sociales informan lo mismo que informan los periódicos, que informan las radios o que informa la televisión. Tiene que haber un rasgo de calidad, un rasgo distintivo, y eso tiene un precio. Y yo quiero concienciar desde aquí que, al final, todos vamos a tener que pagar por informarnos. El Internet del todo gratis es algo que está a punto de terminarse y que está demostrando este tiempo de pandemia que se va encaminando todo hacia ahí. Es decir, ya hay muchos periódicos que han empezado a, digamos, registrar en direcciones de mail o de correo electrónico, como prefiráis llamar, para tener ya un control sobre la gente que entra en las páginas, y es el primer paso para empezar a comercializar la información. Y a mí me parece bien, primero porque soy periodista y vivimos del periodismo, y segundo porque la información tiene un precio. Y eso va a dar más libertad a la información, y la va a hacer más libre, porque va a depender de los suscriptores, que se van a convertir en patrocinadores de ese periodista y de esa información. ¿Qué tienen que ver, Juan José Cezorro, qué tienen que ver los ovnis y este láser? Pues espera, pero me gustaría comentar una cosa también de lo que han estado diciendo, porque yo creo que hace ya unos cuantos años a la democracia se le cayó la D. y nos hemos quedado en hemocracia, es decir, en el gobierno de las emociones. Sí, sí, sí. Y además por una cuestión que creo que sí que se está imponiendo muchísimo, y es que como estamos absolutamente desbordados por informaciones que no sabemos si realmente son auténticas o no, que era lo que estaba comentando Manuel, con esa especie de triunfo de la posverdad. Yo no sé si nunca tuvimos la verdad y no la llegamos a tener y ya nos pasaron a la posverdad. Pero bueno, hay una tónica que yo creo que se está implantando muchísimo, por lo menos yo así la percibo, que es lo que algunos han denominado validación subjetiva o razonamiento emocional, que puede ser contradictorio. Pero es que como no tenemos capacidad o incluso se ha creado una gran desconfianza en lo que antes eran nuestras referencias a la hora de saber dónde estaba la verdad, muchas veces no nos podemos fiar de la ciencia porque se ha demostrado que hay muchísimos fraudes, incluso premios Nobel, determinados intereses. Tampoco podemos fiarnos de determinadas instituciones como pueden ser pues los gobiernos, determinadas administraciones, porque nos han demostrado también que nos engañan. Se está creando una gran desafección y la única manera es poco a poco empezar a confiar en uno mismo como única fuente de verdad. Pero claro, nosotros no podemos llegar a saber, porque no somos expertos en casi nada y tenemos que confiar en otros expertos. Entonces, lo que está ocurriendo, y yo me lo encuentro mucho también en conversaciones, es como que la gente empieza a decirte que cree que las cosas son verdaderas porque lo sienten, porque tienen como una intuición, porque les resuena. Se ha creado todo un lenguaje de validación que parte de este razonamiento que es emocional, que no está basado o sustentado en pruebas o en digamos así, silogismos ni nada por el estilo, y que creo que, sinceramente, y espero que se me entienda, creo que nos está abocando a una especie como de analfabetismo un poco intelectual, porque pues, sí, pues sabemos manejar digitalmente dispositivos súper complejos. Sabemos, por supuesto, leer, escribir y todo lo que queramos. Pero a la hora de enfrentarnos con lo que estabais comentando, ¿no?, con ese pensamiento crítico a determinadas realidades y movernos en ese ecosistema ahora mismo que hay fake news, que hay información, que pretenden, sobre todo, hay un capitalismo de la atención, ¿no?, una economía de la atención que pretende que captarnos la atención, y la única manera es atrayendo nuestras emociones, y además sobre todo una cosa que se está imponiendo muchísimo, ¿no?, que no había ocurrido antes. Ahora mismo la psicología sabe perfectamente cuáles son nuestros sesgos, y en vez de darnos herramientas desde el punto de vista de los poderes públicos y también de las empresas, para, sabiendo cuáles son nuestros sesgos, podernos defender, están explotándolo económicamente. Y saben que son nuestras debilidades, son nuestras vulnerabilidades. O sea, es un poco como también trabajan los virus en el sistema informático. En cuanto ven un hueco, por allí van, ¿no? Y es como nos hackean. Bueno, pues eso, esa manera de hackearnos nuestras mentes, está ocurriendo ahora mismo en todo lo que es el mercado de la información o la desinformación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy difícil. Además, utilizan un lenguaje muy similar. Constantemente es lanzando lo mismo. Parece como un tantra, pum, pum, pum, para que te vaya comiendo la cabeza. Y encima te lo van diciendo como, no, es que te quieren manipular, quieren controlarte, y lo que te están haciendo ellos es eso. Es que estamos en manos cada vez más, todo lo que son canales de comunicación, bueno, lo sabéis, todo lo que son las campañas de marketing, ahora mismo, evidentemente, lo que se reclutan son muchísimos psicólogos. Pero psicólogos que están jugando siempre a favor de cómo colocarte determinado producto, que ahora también la información es un producto. Entonces, por eso digo que están buscando esas debilidades nuestras para intentar colocarnos esa información, ¿no? Entonces estamos bastante desarmados ante este mundo nuevo, y esperemos que, bueno, que las nuevas generaciones, que sí que ya vienen desde pequeñas trabajando, moviéndose en este entorno, estén mejor preparadas que nosotros. Las noticias y la información en Onda Cero, que llega ya mismo, y luego continuamos ahí con La Rosa de los Vientos, ahí continuamos con la tertulia Zona Cero, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal y con Silvia Casasola. Todavía nos quedan muchas informaciones y muchas noticias por contar, pero lo dicho va a ser después de la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos hoy hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, una hora esta que empezamos ahora, en la que tendremos tertulia y vamos a tener también, vamos a conectar con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Nos van a contar lo que están haciendo ahora mismo, Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. En las noticias de las 2 de la madrugada, la información, Sara Iturbide nos comentaba un poco cómo están esas cifras, 12 víctimas mortales hoy notificadas, 39 durante toda esta semana. Me he acordado mucho en estos días de una prospección que hicieron un equipo de matemáticos ingleses, creo que era sobre cómo iba a estar en la última semana de mayo la cifra de fallecidos en nuestro país. Lo han clavado exactamente, hablaban de menos de 10 o quizá menos de 5. Bueno, pues esa prospección matemática se ha cumplido. Ahora lo que se tiene que cumplir es que la gente siga siendo coherente, siga actuando con ya estamos casi al final, vamos a seguir haciendo las cosas bien también como los hemos hecho en estos últimos 3 meses para seguir y rematar a esa curva que se siga aplastando. Y continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con esa información que nos iba a comentar Juanjo Sánchez Oro, esa información que tiene que ver con los ovnis, con la Armada, con unos documentos y con un láser. Juanjo. Sí, porque bueno, llevamos, como bien sabéis, muchísimos meses tratando de desentrañar qué es lo que hay detrás de esos famosos vídeos de ovnis perseguidos por cazas norteamericanos que finalmente reconoció el Pentágono como que eran auténticos y que ni siquiera el Pentágono tenía explicación para saber qué eran esas naves o esos objetos que se veían ahí haciendo unas maniobras pues bastante inverosímiles, ¿no? Según comentan muchos expertos. Entonces ha surgido una posible explicación, nada más que es una hipótesis de trabajo, pero que es bastante interesante. Y es que, bueno, yo creo que sabéis, porque esto además yo lo vemos también mucho en las películas, que existe una serie de tecnología de armamento, en concreto de misiles, que lo que hacen es que cuando se lanzan contra una aeronave, pues lo que hacen es que tratan de perseguirla. Porque evidentemente cuando se trata de dar alcance a un caza, pues el caza es un objeto móvil que tiene una gran capacidad también de maniobra y por lo tanto puede esquivar cualquier disparo si no tiene un comportamiento, vamos a decir así, inteligente. ¿Y dónde está la inteligencia de estos misiles que tratan de derribar a un caza? Pues que tienen una serie de sensores con infrarrojos para detectar fuentes de calor. Entonces lo que hacen es que van persiguiendo esa fuente de calor, que ellos identifican, estos misiles lo identifican con esos sensores de infrarrojos, y es la manera que tienen, por lo tanto, de finalmente impactar contra la nave. Ese es el mecanismo que, como digo, conocemos perfectamente. Frente a eso, ¿cuáles son un poco las contramedidas que puede utilizar una aeronave para defenderse de ese misil inteligente que va persiguiendo una fuente de calor? Que está generada, al fin y al cabo, por los gases que desprenden las toberas de sus reactores. Pues lo que hacen las contramedidas, lo que hemos visto, pues muchísimas películas, ¿no? Pues suelen utilizar, por ejemplo, lanzar una serie de balizas o de bengalas, por ejemplo, que son también, claro, una fuente de calor alternativa, y entonces ya, claro, lo que haces es que generas una multiplicidad de objetivos y reduces las probabilidades de que ese misil, como tiene que decidir en el acto hacia dónde dirigirse, pues evidentemente cambia la trayectoria y ya no vaya a la fuente generadora de esas bengalas, que sea el caza, sino que vaya a por las bengalas en sí. Bueno, este es el sistema que, como decimos, tradicionalmente ya lleva en práctica muchísimas décadas, pero claro, ahora se ha sofisticado y es un poco lo que vamos a hablar. Hay unas alternativas que se han venido trabajando, que es utilizar un pulso de láser lo suficientemente intenso como para que pueda ionizarse en el aire y además crear una ráfaga de plasma, que ya tendría una magnitud y una densidad muy superior a lo que sería simplemente un rayo láser. Entonces ya tendría una presencia, vamos a decir así, en 3D, como si fuera una especie casi de nebulosa de plasma, y hay una patente desde el año 2018, una patente hecha por la Marina de los Estados Unidos, que precisamente tiene esta capacidad, o por lo menos presume, de poderlo hacer. coloca unos dispositivos que funcionarían prácticamente en la cola de los aviones. La idea es colocarlo, evidentemente es una patente, no sabemos hasta qué punto lo tienen desarrollado o no los Estados Unidos, pero sobre el papel lo que propone esta patente es instalar en la parte de atrás de los aviones una especie como de pistola, vamos a decir así, ¿no? De arma que genere estos relámpagos de plasma. Estos relámpagos de plasma luego quedan en el aire más o menos un tiempo, permanecen como un tiempo, como digo, si fueran una especie de nebulosas con de cierta densidad, y que además presentan una serie de ventajas muy claras frente a la alternativa que os comentaba antes, frente a esas bengalas. Por ejemplo, aquí tú puedes montar este tipo de, como digo, de pistolas láser en la parte de atrás del avión. Tú puedes generar una especie de imagen fantasma de lo suficientemente, vamos a decir así, como atractiva o atrayente para despistar al misil que tiene ese infrarrojo, que detecta esos infrarrojos, pero es que además, a diferencia de las bengalas, tú puedes crearlo prácticamente en cualquier momento. Las bengalas estarían, digamos, como más limitadas, las puedes dirigir a voluntad, cosa que las bengalas tú las sueltas y evidentemente lo que ocurre es que ya por la propia atracción de la gravedad empiezan a caer rápidamente. Y en este caso, además, lo que puede hacer es crear una serie de estos señuelos de plasma, crearlos, dejarlos que más o menos estén un poco flotando en el aire, y encima pueden ser muy útiles no solamente para el caso de los aviones, sino que se pueden utilizar, plantean dentro de la patente, en diferentes contextos. Por ejemplo, helicópteros que sean capaces de desplegar este tipo de nubes fantasmales de plasma encima, por ejemplo, de un acorazado. También, por ejemplo, para cubrir y proteger pues una formación de naves. También, por ejemplo, una base militar, o incluso, hablan aquí, ¿no?, si esto se llevara muy al límite, de pequeñas ciudades enteras. Podrían ser protegidas con este sistema, y de tal manera que si hubiera ataques, como decimos, de misiles movidos inteligentemente por estos detectores de infrarrojos, impactarían, tratarían de chocar contra estas nubes de plasma y no contra los objetivos realmente críticos, que serían pues todas estas instalaciones que estamos hablando, estos barcos o estos aviones. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de los ovnis del Pentágono? Bueno, pues aquí el que ha tratado de establecer esta correlación es un ingeniero experto también en defensa, y él piensa que, y se sabe, por ejemplo, que el comportamiento y algunas de las imágenes que hemos visto en esos famosos vídeos podrían recordar a estas imágenes fantasmales hechas en plasma. La cuestión está en que, claro, ¿esto quién lo ha hecho? Porque sería muy extraño que las propias Fuerzas Armadas estadounidenses, si vieran unos vídeos que, en cierta medida, lo que están mostrando es la capacidad que ellos tienen de crear también esta especie de plasmoides, y además que maniobren de esa manera en el espacio. Entonces cabe la posibilidad de que sean potencias extranjeras las que hayan desarrollado esta tecnología de generar plasmas en el espacio, porque ya se sabe que en principio en los años 90 los rusos afirmaron que podían producir estos plasmoides brillantes a una gran altitud utilizando microondas de alta potencia o rayos láser. Esto en principio lo anunciaron, no se sabe si realmente lo hicieron o no. En aquel momento estábamos en el contexto de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, donde no se sabe si también fue una especie de bravuconada de, en esos momentos, de lo ya casi la extinta o la crepuscular Unión Soviética, para sacar un poco pecho frente a todo lo que era esos anuncios tecnológicos que estaba haciendo Reagan de toda esa flota estelar que parecía que iba a montar en el espacio. Entonces, no sabemos si realmente lo tienen o no. Sí que se sabe que hay, se lleva trabajando en ello y está trabajando en este tipo de armamento y de contramedidas diferentes potencias desde hace ya décadas, y la cuestión está en si lo que hemos estado viendo en esas imágenes infrarrojas son realmente estas nubes de plasma y no realmente objetos en sí, sino, como digo, sería algo un poco más sutil, algo más etéreo, más fantasmal y de esta naturaleza que, como digo, a muchos les está recordando lo que ya se ha visto en determinados experimentos, en determinadas imágenes, de la capacidad que hay hoy en día de, a través del láser, crear estos plasmas y que se mantengan flotando durante un tiempo en los cielos. Giuseppe Guijarro ha descubierto una especie de universo paralelo en donde el tiempo corre al revés. Déjame antes sí. Decirle una cosita a Juanjo, porque yo creo que si no lo contamos todo, esto puede quedar un poco como dar credibilidad a esta teoría, que no deja de ser una teoría. De entrada hay que decir que los vídeos que ha desclasificado la Marina, la Armada estadounidense, son vídeos FLIR, es decir, son vídeos infrarrojos, y que por lo tanto lo que está mostrando esas imágenes es el cuerpo, no el cuerpo, sino el calor que deja el objeto que está en movimiento. Desde esa perspectiva, la hipótesis de los plasmoides encajaría perfectamente, y encajaría además que tú, como estás manejando en el fondo un instrumento láser, puedas darle a la velocidad de la luz el movimiento que te apetezca con las maniobras más inverosímiles que puedas realizar. Hasta ahí encaja. Pero hay un pequeño detalle, y es que los radares captan también esos objetos. Los radares del control que está ubicado tanto en los portaaviones como los de las bases en tierra, porque los objetos estaban situados aproximadamente a unos 400 kilómetros mar adentro de la costa estadounidense. Y ahí ya no encaja la teoría del plasma, porque no hay ningún radar primario que lance una onda electromagnética y rebote en el plasma. El plasma no es material, es algo, bueno, es un estado de la materia, ahora podemos decir así, ¿no? Pero es electricidad, es algo que no rebota, no hay un objeto sólido que haga rebotar la onda electromagnética y la devuelva al radar para decir que se encuentra a tal cota de altura y en tal rumbo y coordenada y velocidad. Por lo tanto, como esos vectores necesariamente obedecen pues a esa característica de radar primario, de pulso electromagnético que es enviado y es devuelto, estamos frente a objetos sólidos, y por lo tanto la tesis de los plasmoides brillantes, desde mi punto de vista, pues se cae por su propio peso. Dicho lo cual, si no tiene nada que objetar Juanjo ni Manuel, que igual están ávidos, no lo sé. A ver, Manuel, ¿sí o no? No. No, ¿verdad? Bueno, a ver, esto tendría, creo que tendría más recorrido, pero de todas formas... No, ya sabéis, tienes de recorrido medio minuto. Sino, ya sabéis que mi política es que yo no hablo de nada que no haya investigado yo. O sea, yo como no he investigado este caso, después de lo de la Timo Bows de Julio Verne, ya no me creo absolutamente nada, ni de los ovnis, ni de nada. Lo que pasa es que Juanjo viene provocando, porque empezó con las apariciones de Maracha, y se ha puesto marachoso y nos quiere pinchar a Josep y a mí para que entremos al trapo. Pero yo, basándome solo en lo que he visto en medios de comunicación y en Internet, desde luego no tengo ninguna opinión, decir nada. Si la explicación viene por los universos paralelos, no sé yo, qué complicado ahora, es esto. Ahora entramos a sí, lo de los universos paralelos, Josep. Porque un grupo de científicos de la NASA que trabaja con lo que es ANITA. ANITA es el acrónimo de Antena Transitoria Impulsiva Antártica. Es un instrumento que detecta los rayos cósmicos que impactan en la superficie de la Tierra. Ya sabemos que ahora mismo estamos siendo bombardeados por más de, bueno, millones seguramente de neutrinos que proceden del espacio interestelar, y esta ANITA pues lo que hace es escanear más de 1 millón de kilómetros cuadrados de paisaje antártico en busca precisamente de esos neutrinos, y han encontrado un hallazgo extraño. Según informa la Universidad de Hawái, en donde trabaja, en donde ejerce como profesor e investigador el científico que lidera la investigación, han utilizado un globo gigante para transportar un dispositivo por encima del hielo antártico, y ellos dicen que esas son condiciones excelentes porque el aire frío y seco es especial para este tipo de historias, que no genera distorsiones de radio ni de ninguna otra cosa, y detectaron que existía una especie de viento constante de partículas de alta energía que provenía del espacio, y estas pues son esos rayos cósmicos, esos neutrinos, que son mucho más poderosos que los que puede generar la Tierra. Las partículas de la Tierra son las que se llaman neutrinos, y pasan por nosotros pues sin apenas interactuar, ¿eh? Y lo que ha ocurrido es que se han dado cuenta que con este globo han detectado que las ondas de radio rebotan en el hielo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, no se sabe muy bien de qué. De ahí que ellos han empezado a rastrear esa fuente, ¿no?, de radiación, y entienden que podría pertenecer a otro universo. Digamos que la anomalía que han captado es que estas partículas más pesadas, que se llaman neutrinos tau y que salen de la Tierra, lo hacen desde el hielo y a la velocidad de la luz hacia el universo. Es decir, que son rayos cósmicos al revés. Según este investigador, que se llama Peter Gorham, era como si el rayo cósmico hubiera salido del hielo mismo. Y es algo que no puede ser. Es algo que es muy extraño y que en el fondo es como si fuera el reflejo de la capa de hielo, pero no del hielo mismo. Es decir, como si hubiera un universo que estaría interactuando a nivel de rayos cósmicos, a nivel invisible desde este lugar de la Tierra. El hallazgo se ha hecho en 2016 y se ha venido hablando durante todo este tiempo, y sin embargo no ha aparecido ninguna publicación, no ha aparecido ninguna investigación que dé explicación a este fenómeno, por lo que abre la posibilidad, abre a la especulación de la existencia de otros mundos paralelos al nuestro y que tendrían una dinámica pues completamente distinta a la nuestra en lo que respecta a la línea de tiempo. Es decir, que la derecha sería la izquierda y el tiempo hacia adelante va hacia detrás. Ahí está la explicación. Bueno, pues se les ha fastidiado el reloj entonces, ¿no? En ese universo. No solamente el reloj, no, creo que todo. A ver, Juanjo, ¿qué querías decir? Sí, no, porque es una noticia que he seguido, y un poco también por complementar lo que decía Josep. A ver, esto está. Aquí tenemos también un problema, un tema del teléfono escacharrado que comentábamos antes de los medios de comunicación. Porque es cierto que, por ejemplo, este proyecto Anita ha realizado como unas, creo como unas 40 o no recuerdo, unas 50 detecciones, y solamente en dos de esas mediciones que ha realizado ha encontrado unas lecturas un tanto extrañas. Por tanto, ahora mismo se está barajando la posibilidad de que pueda ser simplemente un error a la hora de calibrar los instrumentos que se manejan. Y entonces puede ser un error del dispositivo que estás utilizando, de la metodología que tú estás utilizando y que te está dando una especie de falso, vamos a decir así, positivo. Entonces, lo que sí que ocurrió es que dentro de los escenarios que se estaban barajando, yo no recuerdo ahora qué medio británico es, pero hubo unas declaraciones que hizo un astrofísico que estaba vinculado a este proyecto, hizo una interpretación sobre esto que estamos comentando, que se ha comentado Josep, del universo paralelo, la hizo a un diario, este diario británico, es que no recuerdo cuál es, hizo una interpretación, vamos a decir así, más o menos delirante, o por lo menos no se enteró mucho de lo que decía, y a partir de ahí se ha ido traduciendo de ese medio de comunicación, se ha ido traduciendo a los diferentes idiomas un poco en los mismos términos, y encima ya con otra traducción a otro idioma por medio. Entonces, al final, lo que era una posibilidad a partir de dos lecturas que están pendientes de verificación, y que además ya digo que se está partiendo de la base de que seguramente sea más bien una cuestión de los instrumentos, al final nos hemos ido a esto, a un universo paralelo que tiene el tiempo de manera inversa y todo por el estilo. Pero muchísimos divulgadores científicos, por ejemplo en España, algunos de los que yo suelo seguir, lo están aclarando y están diciendo que ni muchísimo menos están trabajando en esa línea, y sobre todo sí que han estado especificando cómo se ha producido, como digo, esta especie de teléfono escacharrado y de réplica y de una información bastante distorsionada en origen. El medio al que aludía creo que fue la revista Quartz, que fue el primero en hacerse eco de esta noticia. No sé si a ti te suena, Juanjo. Es que no, porque no, puede que a lo mejor ahí fueran las declaraciones, pero luego pasaron a un medio, estoy hablando de un periódico, ¿eh? Uh-huh. Un periódico anglosajón, no recuerdo ahora cuál es, tendría que mirarlo, pero es ahí donde, digamos, ya la cosa se adulteró muchísimo y por lo que yo he escuchado, ya digo, a determinados, por ejemplo, hay un vídeo muy bueno, habláis del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues Héctor Socas, que tiene un blog del Museo de la Ciencia de allí, justo lo ha estado comentando, y él mencionaba ese diario, que al parecer ya ahí es donde ya surge una adulteración enorme y da la sensación de que efectivamente el periodista que recogió esa crónica pues no se enteró prácticamente mucho de lo que decía, y a partir de ahí ya simplemente se ha ido replicando casi a la letra, pero traducido a otro idioma. Y hombre, ya, bueno, pues ha ido. Yo tengo que decir, no pongo en duda desde luego esto que estás sugiriendo, porque la noticia en sí ya, el titular es como muy clickbait, como muy fantástico, ¿no? Pero es verdad que medios como New Scientist se han hecho eco de esta historia, con lo cual, vamos, que lo diga, yo que sé, el Weekly World News no me ofrece ninguna credibilidad, pero que publicaciones científicas se hagan eco de la información merece cuanto menos una cierta atención. Ojo, nos podemos encontrar ante otra cápsula del tiempo, sí, como la que aludía Manuel anteriormente, ¿no? Silvia Casasola, hablamos ahora de una noticia que nos habla de un misterioso animal. Sí, la verdad es que, pues bueno, lo de la criptología parece que sigue de vez en cuando surgiendo alguna cosa. Y bueno, todo viene a razón, y nunca mejor dicho, porque ha salido en el periódico La Razón, de unas como grutas o paleocavernas que llaman ellos, y es porque que hay unas 1500 que han aparecido haciendo pues eso, como unos surcos. Pero la curiosidad que tienen de estos surcos que aparecen en las cavernas y que son estas grutas, primero, que son muy grandes, incluso algunos son de 600 metros de longitud, algunos son de 2 metros de altura y 4 de ancho, y la peculiaridad por lo que lo relacionan con posibles animales que hayan horadado esas grutas en esas cavernas, es porque hay unas garras. Entonces, claro, dicen que no puede ser efecto del viento, efecto del agua, porque además las características que tienen es como que en determinados puntos son anchas, en otros puntos son como muy estrechas. Incluso los que están estudiando estos casos dicen que puede ser perfectamente porque a lo mejor el animal, según estaba cavando, pues descansa y por eso se queda más estrecho y luego sigue cavando. Bueno, el caso es que estas paleomadrigueras, como les llaman, les causa muchísima atención. Los casos que se han descubierto, porque están prácticamente todas situadas en Sudamérica, pues han sido las más espectaculares entre el 2010 y el 2015. Y como digo, pues han llegado a la conclusión de que no es asunto del clima, sino que es hechas por animales. En concreto, ellos piensan que son dos animales, el Megascrutch mayor y el Megascrutch minor. Bueno, vale. Queda muy mono el esto. Mayor y el minor. Exactamente. Lo dejamos ahí. Perforan tanto arenisca como basalto como granito. Y la peculiaridad son estas garras. Y claro, dicen, bueno, ¿y qué pedazo animal puede estar haciendo esto? Y además este animal se podría encontrar en la actualidad. Y bueno, pues ellos lo que creen es que los animales, según los estudios que han hecho, del tamaño de las garras, de la distancia entre una garra y otra, es que podrían relacionarse con unos restos fósiles que se encontraron de unos mega perezosos. O sea, que son como 6 metros de perezoso con ese tipo de garras, que podría decir, bueno, pues no sé, por las garras podría ser más un armadillo, porque claro, es un animal que está constantemente cavando. Ahora, lo que no tienen ni idea es por qué cavaban. Y además saben que por lo menos son dos animales, y otra de las teorías que están sacando es que incluso podría ser grupos de animales que se pusieran de acuerdo para cavar estas paleomadrigueras. Pero no entienden el por qué. Porque además este tipo de animal, de perezoso, dicen que lo normal es que habitara más al norte. Y estas se están encontrando al sur. y no se ha encontrado ningún tipo de resto de otras cosas. El caso es que el enigma persiste. Los restos fósiles, con lo que piensan que se asemeja más, se encontraron a finales del siglo XVIII. Y hay una peculiaridad también en estos restos fósiles, y es que las vértebras, por lo visto, tienen unas articulaciones muy específicas que les ayudarían perfectamente a moverse bajo tierra y a horadar con bastante facilidad. Pero siguen investigando. Así que, pues nada, estos monstruitos, la verdad, dicen que incluso se podrían relacionar con unos monstruos de leyendas que los identificaban los sudamericanos, y que podrían, pues, ser esas leyendas que lo protagonizaran ellos, los animalitos estos, que serían mitológicos y legendarios. Pero lo que comento es que lo más parecido es a los restos fósiles que se hallaron a finales del siglo XVIII y tiene relación con un perezoso. ¿Qué extraño animalejo habrá hecho eso? Nos dice con Almadía Rosa Vientos, Lady Malaca. La verdad es que siguen existiendo noticias e informaciones. Estos días más, un día lo vamos a recopilar, todas las noticias sobre comportamientos extraños en animales o animales extraños, que también hay muchas noticias estos días, porque durante estos dos meses y medio han empezado las fases en las diferentes partes del mundo, pero durante dos meses y medio, casi dos meses y medio, no ha existido el ser humano y hemos dejado el terreno libre para que vuelva la naturaleza a su curso y aparezcan muchos animales y pasen cosas, bueno, extrañas, cuanto menos, y aquí las comentamos y damos información sobre ellas. Solamente recordar el nombrecito del animal legendario del que tienen leyendas Brasil, Bolivia y Colombia, se llama el Mapinguari. Eso es lo que ellos identifican con lo que podría ser el Malignus este que he dicho yo antes. Hablando de animales, también me parece una noticia interesantísima, simpática, pero con un trasfondo muy importante. Juanjo Sánchez Oro, un loro en juicio, ¿qué es esto? Pues sí, pues está ocurriendo en Argentina. En Argentina, en el año 2018, concretamente en Buenos Aires, se produjo una violación y el asesinato de una mujer el 30 de diciembre, de Elizabeth Toledo, que tenía 45 años. Y bueno, pues cuando la policía fue a hacer la investigación, estuvo en la escena del crimen, levantando el cadáver, pues ahí resulta que había un loro. Y ese loro, bueno, pues lo que hizo fue pronunciar una frase constantemente ante el policía que estaba allí haciendo la investigación, que era: no, por favor, déjame ir. No, por favor, déjame ir. Eso es lo que estaba repitiendo todo el rato el loro. Un loro que era propiedad de la víctima. En esa casa, además de Elizabeth Toledo, vivían tres personas más, tres varones. Y dos de ellos han sido incriminados como los autores de este asesinato y de este femicidio, ¿no? Bueno, pues resulta que en lo que ha sido todo el proceso, que, como digo, se ha estado haciendo durante todo este tiempo, se ha incluido como prueba en contra de estos dos presuntos culpables, se ha incluido como prueba las declaraciones de este loro. Y bueno, pues es una prueba más, porque, como decimos, estaba todo el rato repitiendo, y lo que piensan los investigadores es que era lo que estaba rogando Elizabeth Toledo antes de que la asesinaran, y que da la sensación de que efectivamente pues debía ser alguien, ¿no?, por un poco por la frase, que podía ser más o menos conocido, ¿no?, para ella. Entonces es como si fuera una especie como de grabación del momento, ¿no?, por boca del loro. Claro, por supuesto, esto no es la única prueba que hay contra estas personas, sino que hay otras más. Hay pruebas, por ejemplo, presentaba la víctima, el cuerpo de la víctima presentaba una serie de mordeduras. Entonces se ha hecho un peritaje a través de unos odontólogos, que lo que hicieron fueron unos moldes con la copia exacta de la dentadura de cada uno de los sospechosos, y la compararon con los mordiscos que había en esas marcas que estamos diciendo halladas en la víctima. Y eso permitió encontrar una serie de coincidencias entre determinados puntos de esas marcas, de esos mordiscos que estaban en la piel de Elizabeth Toledo, y también las posiciones de determinados dientes, en concreto de uno de los imputados, que se llama Rolón. Y luego también hay una segunda prueba, en este caso de ADN, contra otro de los varones que estaban en esa casa, que es Álvarez, que ahí se ve también que hay unos restos de ADN, unos restos orgánicos, que al comprobar el ADN, pues se ha visto que coinciden con el perfil genético de esta persona. Entonces, finalmente, con todo este cúmulo de pruebas, incluida la del loro, pues es con lo que se les va a someter a juicio y, bueno, pues si ya dependerá un poco de lo que se decida, ¿no? Pero, en principio, de momento los está inculpando con bastante solidez, con el loro incluido. Pero lo que me he encontrado es que esta no es la primera vez que ocurre. Lo del loro, digo, no lo de, evidentemente, sí, lo ya, de ADN, ya, ¿no? Ya. Lo del juicio sí sería la primera vez, perdona. Pues, cuéntanos. Pues resulta que también hubo un intento en el año 2015, en este caso en Estados Unidos, donde ahí sí que estuvo a punto casi de declarar en audiencia el loro, un loro llamado Bat, porque no hacía nada más que repetir este loro, no dispares, maldita sea, no dispares, maldita sea. Y el loro estuvo repitiendo durante años esta frase, que se supone que fue lo que escuchó de su amo cuando fue asesinado, en principio por su mujer, de 5 balazos. La cuestión está aquí en que la mujer, que evidentemente en principio era la sospechosa del asunto, no recordaba nada de lo que había ocurrido esta noche y también presentaba un impacto de bala en la cabeza. Entonces, claro, no se sabía si ella también había sido sometida a esa agresión o no, era realmente la que había provocado el asesinato de su marido, ¿no? Entonces, en un momento dado del juicio, cuando se va a producir una determinada... Bueno, los policías estuvieron insistiendo mucho al fiscal para que realmente propusiera al juez que incluyera la declaración de lo que consideraban en ese momento el testigo clave, que era el loro. Y finalmente... no se llevó a cabo, o sea, realmente al final Bud nunca fue escuchado y al final, bueno, pues la policía lo que hizo fue buscarse, como ha ocurrido en el caso de Argentina, otros indicios, otra serie de pruebas para poder sustentar la acusación contra esta mujer, que finalmente fue declarada culpable y luego finalmente lo que ocurrió es que no recuerdo quién se quedó con el loro, pero al final se quedó también con el loro otra persona y seguía repitiendo machaconamente la frase esta durante muchísimo tiempo. Madre mía. Y de los loros que van a ser testigos en este caso, en este juicio, hablamos ahora para finalizar la tertulia Zona Cero, una noticia preciosa sobre el mundo de los perros. Pues sí, la verdad es que sabemos que los perros los están entrenando para detectar muchas enfermedades. Y lo último que se está poniendo en marcha son el uso de perros para detectar también el COVID-19. No saben muy bien qué es lo que olerían o detectarían, pero piensan que al igual que pueden detectar un cáncer, pues se podrían hacer lo mismo a través del COVID. De tal manera que no saben si es por lo que transmite realmente el virus o porque transmiten el olor, porque al final estos canes, que la mayoría de los perros que consiguen detectar este tipo de enfermedades son labradores, perros labradores, tan magníficos también para las personas que son ciegas. Bueno, pues estos perros lo que hacen es por el olor detectar. Y entonces no se sabe si es el olor del virus o la causa del daño que hace el virus en el cuerpo. Bueno, pues piensan que, porque además es que hay varios proyectos puestos en marcha. Hay investigadores finlandeses, británicos, bomberos en Francia y veterinarios en Estados Unidos que están intentando probar con estos perros, entrenándoles. Y si consiguen resultados positivos, no hay que descartar la idea de que no más, o sea, que más pronto que tarde, en fronteras y en aeropuertos se vean a perros olisqueando a las personas que llegan para detectar si tienen COVID-19, si son portadores o, aunque sean asintomáticos, del COVID-19. Dicen que pueden los perros perfectamente detectar o estar oliendo a las personas a 1,000 personas. En nada, súper rápido. Dice, un perro podría escanear a 1,000 humanos si aprende a detectar el olor de que le da. Pero uno da después del otro, ¿no? Porque si son los 1,000 a la vez, ¿quién es el que, bueno? Dicen que es algo que puede ser que por porque desprenda un poco de la orina, del pipí. Bueno, da igual. El caso es que es eso, es o el virus o directamente el daño de la enfermedad que causa el virus. Con lo cual, Pues nada, a los perros ahí venga a olisquear y sin test, sin molestarte, y rápidamente te apartan como cuando te hacen el test de alcoholemia y dicen, usted a revisar y ahora vamos a confirmar si realmente lo tiene. Los perros, como siempre, dando noticias muy interesantes. Este tiene que ver con el olfato de los perros para detectar el coronavirus. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, una tertulia Zona Cero con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Con Giuseppe Quijarro, gracias. Hasta la próxima, muy Cuidaros. Buenas noches. Y ahora nos vamos a conocer cómo están pasando estos días un grupo de astrónomos importantísimo en las Islas Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es uno de los cielos más bonitos, más hermosos y también más limpios que existen en nuestro país y en el mundo entero, los cielos de las Islas Canarias. Y allí se encuentra uno de los sitios, uno de los observatorios, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Varios centros, en varios observatorios, en varios lugares en donde se han hecho descubrimientos importantísimos. Por ejemplo, el primer agujero negro de nuestra galaxia. O, por ejemplo, la primera enana marrón que se encontró en las Pléyades en el año 95. Y vamos a ver cómo está allí la situación en este momento, en las Islas Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hablamos con el investigador José Alberto Rubiño. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están pasando los astrónomos estos días de confinamiento? Aunque en Canarias, bueno, estáis más avanzados que en cualquier otro sitio, ¿eh?, de nuestro país. Bueno, pues, a ver, dentro de lo que cabe, por suerte gran parte del trabajo del astrónomo se puede hacer pues en lo que se llama teletrabajo, ¿no? Los observatorios prácticamente han estado en funcionamiento durante todo el tiempo con un personal mínimo y o bien analizando datos de que ya habíamos acumulado en el tiempo o bien utilizando los telescopios en funcionamiento remoto, que muchos de ellos se puede hacer así. Pues se ha podido continuar con la actividad. Hay que quitarse un poquito la idea romántica que tenemos del astrónomo mirando por el telescopio, viendo lo que pasa en los cielos. Ha cambiado un poco el tiempo, ¿no? Ha cambiado un poquito, sí. Ahora los detectores suelen estar acoplados directamente a ordenadores, que es donde digamos que transformamos las señales que se captan del cosmos en señales digitales que luego pues analizamos y estudiamos. También hay que explicar que pese a todo, el foco, el origen de toda esa información, entre todos esos datos, está bien que estén en un sitio con un cielo tan limpio y en lugares altos y elevados, ahí están los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es importante que el lugar al que se mira en el espacio sea un lugar alto, un lugar limpio, con poca contaminación luminosa, ¿no? Efectivamente, esto lo sabemos desde hace no demasiado tiempo. Pero efectivamente necesitamos sitios muy altos porque nuestra atmósfera distorsiona la luz que nos llega de los objetos astronómicos y pues por eso necesitamos hacer posible o sitios muy elevados o incluso misiones espaciales que nos permitan, digamos, eliminar ese velo turbulento que a veces genera esa distorsión que a veces genera nuestra atmósfera. Por eso buscamos... Perdón. No, sigue, perdona. No, digo, por eso se seleccionan sitios tan altos y por eso Canarias es uno de los, desde la perspectiva de observatorios ópticos, es uno de los tres sitios en el mundo de referencia. No sé si habéis notado algún tipo de cambio al estar ahora pues todo el tráfico aéreo muy, muy, muy tranquilo y os ha dado esa oportunidad de ver mejor todo lo que estabais observando. Y también luego me gustaría que me comentaras esto que decías de muy alto, que ahora también hay telescopios dentro de aviones totalmente adaptados para coger una perspectiva lo más alta posible, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que respondiendo a la primera parte de la pregunta, tenemos la suerte de que en Canarias existe una ley especial, una ley de protección del cielo que protege los observatorios. Por ejemplo, estas cuestiones sobre el tráfico aéreo o la cantidad de luz alrededor de los observatorios está protegida por ley, porque bueno, entendemos que la oscuridad y el hecho de tener un sitio privilegiado como son los observatorios de Canarias, pues es un tesoro que hay que preservar y así está reconocida una ley pues que preserva esa oscuridad y ese sitio único que son los observatorios. Hay que decir, sí. Y bueno, en relación a la otra pregunta sobre... Son los aviones que están con telescopios adaptados dentro de los propios aviones para hacer una observación como lo más cercana y lo más alta posible. Efectivamente, dependiendo ya del rango en concreto, digamos, de longitud de onda, del espectro que queramos observar, pues hay veces que la transparencia de la atmósfera no es lo suficientemente buena y es necesario o bien utilizar globos estratosféricos o bien detectores subidos en aviones o incluso ya pasar a misiones espaciales. ¿Tú eres especialista, más o menos se puede decirse, en investigar, en estudiar, en mirar el fondo del cosmos, que viene a ser algo así como investigar el origen del universo, del Big Bang, de todo, de absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, pues tenemos una señal que somos capaces de captar en el dominio de las microondas, que se llama el fondo cósmico de microondas, que es una señal que se originó pues cuando el universo estaba recién nacido. Y bueno, esa señal la podemos captar, la conocemos desde hace unos poco más de 50 años y la hemos venido observando con experimentos desde Tierra, aquí en el Observatorio del Teide, también en otro observatorio alrededor del mundo, sobre todo en Chile y en el Polo Sur hay telescopios dedicados al estudio de esta radiación. Y también misiones espaciales. Nosotros, por ejemplo, acabamos de presentar los resultados de la misión Planck, que fue un satélite de la Agencia Espacial Europea, aunque también ha tenido participación de instituciones en Estados Unidos, con el que hemos estado haciendo el mapa más detallado de esas señales que nos llegan pues prácticamente del universo recién nacido. Que eso más o menos ocurrió hace casi 15.000 millones de años, que se dice pronto, ¿eh? Una de las cantidades que hemos podido determinar estudiando estas señales con mucha precisión es la edad del universo. Y el número que hemos podido obtener pues está alrededor de los 13.800 millones de años. Bueno, un poquito menos. Un poquitín menos, 1.000 millones de años menos, pero bueno, 13.800 millones de años es la cifra que más o menos habéis descubierto ahí, que puede ser la del momento del origen del universo. Te habrás preguntado en alguna ocasión, yo me lo pregunto en muchas ocasiones, bueno, y tenerte nos ayuda a formularnos esa pregunta. Y antes de eso, antes de esa explosión que generó todo, ¿qué existía? Bueno, pues esto es una de las preguntas clave de la física moderna y precisamente los experimentos que estamos desarrollando ahora, algunos de ellos aquí en el Observatorio del Teide, van encaminados a responder esa pregunta. La cuestión esencial es cómo nació el universo y cuáles son los procesos físicos y cuáles son los mecanismos físicos que dieron lugar al nacimiento del universo. Y es una pregunta que abarca muchas líneas de la ciencia, de la física en general, porque para responder esta pregunta somos conscientes de que necesitamos no solamente la instrumentación y la capacidad de estudiar estas señales que nos vienen muy del principio, sino también desarrollar la herramienta teórica, una teoría que sea capaz de unificar nuestra descripción de la gravedad, que es la teoría de la relatividad de Einstein, con una descripción del mundo cuántico. No tenemos en la física moderna todavía una teoría que sea capaz de unificar gravedad con qué es lo que ocurre en el mundo cuántico. Y esta teoría, que algunos llaman teoría del todo, es esencial para poder explicar qué es lo que ocurrió al principio. Que es explicar más o menos todo, ¿no? Por eso se llama así, claro. Sí, claro, es que, tiene que ver con la idea de que, bueno, cuando nos acercamos al principio del universo, el universo muy al principio estaba en un estado de una densidad y una energía elevadísima. Y en esas condiciones, pues, necesitamos, teorías físicas que todavía no tenemos, que sean capaces de describir sistemas extremadamente pequeños, relacionados con el mundo cuántico, y con cantidad de energía elevadísima, es decir, con gravedad muy extrema. Entonces, según se va cada vez estudiando más, analizando más, resulta que van surgiendo más enigmas. Sabes que esta semana, y yo creo que también la anterior, se ha publicado algo que incluso ya en su momento Stephen Hawking pues estaba defendiendo, ¿no? Que si todavía no tenemos muy claro todos los enigmas resueltos del universo que tenemos todos y que conocemos, se está también haciendo la hipótesis, elucubrando, que en ese momento del Big Bang, en el que se formó nuestro universo, hubiese también la formación de otros universos paralelos, ¿no? De ese multiuniverso. Tú que estás siempre haciendo este tipo de investigaciones con el inicio de lo que pasó, ¿tienes algún fundamento para también pensar así? Bueno, la verdad es que la mejor descripción que tenemos ahora mismo de cómo nació el universo está relacionada con una teoría que denominamos inflación. Y Hawking fue precisamente uno de los padres de algunas de las predicciones de esta teoría, ¿no? Esta teoría viene a decir que el universo, muy al principio, estamos hablando de una fracción pequeñísima de segundo después del tiempo cero, de ese instante inicial, el universo se expandió de forma absolutamente descomunal, pasando pues prácticamente de un tamaño, podríamos decir, del orden de un átomo a algo macroscópico, podríamos decir, solemos decir del tamaño de un melón, para hacernos una idea. Como decía, Stephen Hawking hizo predicciones de si esta teoría es correcta, tendríamos que observar unas ciertas propiedades en estas radiaciones que captamos del fondo cósmico de microondas. Y esas propiedades han sido verificadas con esta misión espacial de la Agencia Espacial Europea, PLAN, que les comentaba antes. Así que esta descripción que tenemos de qué es lo que ocurrió muy al principio, pues parece que se va afianzando. Claro, una de las consecuencias de esa teoría es la posibilidad de creación de multiversos, que es, regiones enormes que podríamos llamar comparables a nuestro universo observable, pero que en principio no serían accesibles observacionalmente, pues porque nuestro universo tiene un tiempo finito y, como desafortunadamente, para transmitir información en nuestro universo, pues no podemos superar la velocidad de la luz. El hecho de que el universo sea finito en el tiempo implica necesariamente que hay una distancia máxima a la que podemos observar. El Instituto de Astrofísica de Canarias tenemos que presumir porque se encuentra en nuestro país, pero es un lugar, uno de los más excepcionales. Fundamentalmente hay dos observatorios, el de Roque de los Muchachos en La Palma, luego está el observatorio del Teide y la sede central que se encuentra en La Laguna, en Tenerife. hay que presumir estos días, por las razones pues se ha hablado, por las razones obvias, se ha hablado mucho de Canarias, de los cielos limpios, pero pese a todo, vosotros habéis estado teletrabajando, observadores astronómicos teletrabajando. Es fantástico, el mundo está avanzando muchísimo, tanto como para eso, ¿eh? Sí, de hecho, fíjense que cada vez más y más se tiende a una astronomía en la que los instrumentos se remotizan de forma que muchas veces, por ejemplo, el tipo de instrumentos con el que nosotros trabajamos para el estudio de estas señales del fondo cósmico de microondas son instrumentos que trabajan 24 horas al día y se pueden controlar de forma remota. Entonces, con un mantenimiento mínimo de personal especializado para en el caso de que haya problemas para mantener el instrumento, pues la mayor parte de la actividad científica se puede hacer de forma remota. José Alberto Rubiño, del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchas gracias por estar con nosotros, por trasladarnos lo que estáis ahora mismo haciendo, descubriendo, mirando al cosmos. Insistimos, esa fecha que nos has dado, la vida del universo, lo habéis estado investigando unos 13.800 millones de años. Nada más y nada menos. Ahí comenzó, pues, prácticamente todo, si no todo. José Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. A puntito de llegar a las 3 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Todavía queda mucha información, muchas cosas por delante. Os recordamos que hoy vamos a estar con todos vosotros hasta las 4 y media de la madrugada. Os recordamos que en la siguiente hora de programa vamos a tener ecos del pasado. Vamos a hablar de unos sucesos enigmáticos, misteriosos, paranormales que han sucedido durante 100 años en un teatro en Buenos Aires. Nos lo va a comentar Laura Falcó. Y también vamos a comentar la información sobre una mujer con historia. Silvia Casasola nos lo va a explicar. Mujeres con historia, que nos habla de una filósofa, de una guerrera, de una mística. Fronteras del futuro, por supuesto, como no, con Javier Sevillano. Os recordamos cosas que son muy importantes. Estamos en internet, estamos en la página web de Onda Cero, ondacero.es, en la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está toda la información, todos los programas enteros y por partes y por secciones. Un programa muy escuchado durante todo este confinamiento, que hemos tenido un horario especial, hemos tenido prácticamente 4 horas todos los días, y nos habéis acompañado y nos habéis respaldado mucho durante esta época tan importante para todos, que no vamos a olvidar nunca. Escuchamos en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando en España, de todo lo que está pasando en el mundo, que son muchas cosas. Las vamos a conocer ahora en Onda Cero y después continuamos. Insistimos, hoy La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Y en la siguiente hora del programa, ecos del pasado, mujeres con historia y también fronteras del futuro. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como siempre, programa intenso en La Rosa de los Vientos. Acabamos de estar con un astrónomo, un especialista en el cosmos, en el nacimiento del universo. 13.800 millones de años es la cifra que están barajando los científicos ahora para el comienzo de absolutamente todo. Esa sería la edad del universo, 13.800 millones de años. Comienza un nuevo tramo del programa de La Rosa de los Vientos. Hay muchos contenidos, muchas informaciones. Vamos ya con todo ello. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Que hoy se sitúan en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, en donde han ocurrido y ocurren cosas extrañas, cosas misteriosas durante todo este último siglo. Hoy las vamos a conocer aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Como decía al comienzo, nos situamos en el Teatro Maipo, en Buenos Aires. Un siglo de historia, bueno, más de un siglo de historia en ese teatro. Bueno, vamos a situarnos un poquito en lo que es y lo que significa, que es mucho. Pues mira, el Teatro Maipo empezó pues en el 1908. Primero se llamó Scala, luego Esmeralda, tomando el nombre de la calle, y fue en 1922 que tomó el nombre de Maipo. El caso es que es uno de los teatros más conocidos de Buenos Aires, de los más famosos, donde han actuado precisamente pues los artistas más conocidos y reconocidos del país, ¿no? Pero aparte de las actuaciones, tiene una segunda historia ese teatro, una historia realmente curiosa y fascinante de fantasmas, pero además fantasmas que no asustan, fantasmas que son colegas, amigos de los actores y de la gente que trabaja en el teatro. Porque seguramente lo fueron en vida también, ¿no? Claro, sí. Lo cual no es tan habitual. Mira, hablamos de dos fantasmas en concreto. El primer fantasma es el del actor y bailarín y compositor Ambrosio Radigiani. Este hombre actuaba, por ejemplo, en una obra de teatro, en Apaga la luz, mariposa, apaga la luz, cuando la noche del 6 de septiembre de 1943 se declara un segundo incendio en el Maipo. El caso es que el público, los artistas, todo el mundo salió a tropel hacia la calle y él reparó que se había dejado pues varias pertenencias y el sobre con su sueldo. La avaricia a veces rompe el saco. El caso es que este buen hombre entró hasta el camerín y murió asfixiado por el humo. El segundo fantasma es quizás menos, menos extraordinario, no tenía un papel tan relevante quizás dentro del teatro, sin embargo, quizás era incluso más conocido que Ambrosio. Estuvo hablamos allí de 35 años, así nada menos, formaba parte del teatro, de la parte de atrás en la que no se ve, pero para el funcionamiento de un teatro muy importante, ¿no? Hablamos del chileno Luis Fraín Cáceres. Este hombre llevaba 35 años, como bien dices, de maquinista del teatro y su relación era de auténtico amor hacia el teatro y la familia. Su familia era básicamente el teatro porque estaba solo. De hecho, no tenía ni mujer, ni hijos, ni nadie en este mundo, ¿no? Así fue cuando un sábado por la tarde de 1985, don Luis, como le solían llamar, subió como siempre al primer piso, saludó al personal de administración, se fue al escenario, a la sala mayor del teatro, arregló todo como siempre y a las 6 de la tarde, armó por última vez un nudo en la cuerda como él tan solo sabía hacerlo. Y con esa misma cuerda se colgó de la viga de hierro de los techos de su querido Teatro Maipo. ¿Por qué? Porque le habían dictaminado un cáncer terminal y le quedaba muy poco de vida. Solo le quedaba, de hecho, sufrimiento. No tenía familia, no tenía a quien dejar nada, con lo cual pensó que el mejor lugar para morir era precisamente en su teatro. Luego la siguiente historia nos habla de una actriz conocida mundialmente, Norma Aleandro. Efectivamente, esta actriz colaboró en un libro que se escribió sobre el teatro, el libro se llama Teatro Maipo, 100 años de historia entre bambalinas, y ahí se habla de las presencias. Ella dice, de hecho, que ahí hay buenos fantasmas, que es lo que decíamos, ¿no? Hablaba pues de este Cáceres, que el pobre murió ahorcado, y del actor que murió quemado. Y lo curioso es que ella cuenta, y lo cuenta además en un tono casi humorístico en algún programa de televisión local, que en aquellas funciones donde Cáceres aparece, la función va a ser un éxito, y que cuando no aparece, la función suele funcionar mal, curiosamente. Pero fíjate, por ejemplo, hay otra entrevista con Mirtha Legrand, otra actriz, esta entrevista es de noviembre de 2014, donde, por ejemplo, en este caso habla de Radrit Jani, pues con gran cariño, diciendo que, bueno, que cuando él se fue ya lo supo muy mal porque llegó a conocerlo, y que de hecho cuando llega al camerino ella a sus actuaciones suele poner música, y además tiene la sensación de que no está sola y sabe que él posiblemente esté allí con ella, lo cual, pues bueno, también es curioso. Pero no solo son los artistas los que viven estos fenómenos, es más, los que más lo viven probablemente es la gente que, pues, como decías tú, está en el backstage, la gente que se dedica, pues, a organizar las obras, la gente que se queda a última hora de la noche, o incluso la gente de seguridad. Y es que te cuentan historias de todo tipo. Mira, por ejemplo, dicen que el escenario es un sitio donde se suele oír muchísimo, muchísimo a este fantasma, el de Cáceres, que es muy habitual oír sus pasos sobre el escenario cuando ya no queda nadie en el teatro prácticamente, ¿no? También cuenta, por ejemplo, uno de los colaboradores del teatro, Kevin Granata, que es precisamente una de las personas que vende las entradas en el teatro, que es muy típico estar en la zona de los camerines y escuchar pasos arriba en el escenario, y que también es muy habitual, por ejemplo, hay ruidos de puertas que se abren y se cierran cuando ya saben que no hay nadie. Que a veces sus compañeros de la zona de tickets comentan que es muy habitual llegar por la mañana y encontrar todo desordenado en la zona de tickets, pero que parece como un juego en el fondo de Cáceres o quizás de Ambrosio para llamar la atención de sus compañeros. También, por ejemplo, tenemos a otro trabajador del teatro, Horacio Cortés, que dicen que incluso se ha llegado a ver como una sombra, como un halo blanquecino que no se acaba de definir, pero que todos saben perfectamente que es el fantasma de Cáceres, seguramente. Dice que él no ha tenido la suerte de verlo, la suerte, que normalmente no es habitual oírlo en caso de fantasmas, pero en este caso, como son amistosos, casi le sabe mal no verlo. Y porque dice que, es que los embargo, han visto todos, los que están en el, claro, teatro, ya visto, forman parte sentido, de la vida, ¿no? O se han encontrado con cosas. Claro, te dicen muchos de ellos, por ejemplo, que cuando fichan por primera vez en el teatro, todos le hablan, ¿no?, del fantasma, sobre todo de Cáceres, y eso lo toman a broma. Que luego cuando se encuentran con la primera situación donde algo extraño ocurre, no saben cómo tomárselo, pero luego ven que la reacción del resto del personal es casi como si fuera alguien de la familia esta, si lo Cáceres, no hagáis caso, y claro, y se quedan tan descolocados. Bueno, pues te decía, por ejemplo, Horacio Cortés decía eso, ¿no?, que a veces se ven sombras o incluso algo casi corpóreo que avanza por los pasillos. Y decían, por ejemplo, que aparte de los pasos, que es muy típico, los pasos del escenario, también suelen mover las cosas del sitio. Y es bastante habitual pues que tú dejes las cosas en un lugar y aparezcan en otro completamente distinto. En ese caso, por ejemplo, Elio Marchi describe cómo es la vida, pues, y su relación con el Maipo, ¿no? Y dice, por ejemplo, que estos espíritus, pues para él son espíritus burlones, con los que tenía una gran amistad cuando estaban vivos. Y dice que, por raro que parezca, pues la relación, como te decía, de los trabajadores no es de miedo precisamente, sino más bien de respeto y admiración hacia esas dos presencias que están ahí. Por ejemplo, también tenemos un caso curioso que es el de Lino Pantalano. Este hombre fue el que compró y restauró el teatro tras el incendio en 1994, y él dice que, bueno, le han reportado todo tipo de situaciones en la sala, que él personalmente no ha vivido más que una situación extraña y nos la cuenta, y es peculiar donde las haya, ¿no? Él dice, por ejemplo, habla de una actriz muy famosa en su momento, Chris Miró, que fue la primera transexual que actuó, vedette transexual que actuó en la época allí, hablamos del furor de los años 90, y dice que él estaba un día en el teatro, estaban a punto de cerrar, cuando de repente un compañero suyo le dijo que, oye, ¿no has oído ruido ahí en el camerino? Parece que ha llegado alguien. Ese ruido lo oyó precisamente en el camerino que Chris utilizaba cuando venía a actuar. Dice que él se acercó al camerino extrañado por el ruido, vio que no había nadie. En ese momento justo sonó el teléfono, él lo cogió justo en el camerino de Chris y una voz le dijo que Chris acababa de morir en ese mismo momento. Bueno, él siempre dice que fue Chris la que vino a despedirse al teatro antes de marchar, ¿no? Pero como esta experiencia, tenemos muchas más. O sea, por ejemplo, tenemos otra. Mira, Sebastián Prada, que es el director, dice que un día estaban terminando con todo el tema de las luces, montándolo para la obra del día siguiente, cuando de pronto las cortinas empezaron a abrirse y a cerrarse solas y cada vez con más fuerza. Imagínate, pues ahí sí que dice que pasaron un poco de miedo, porque claro, cuando ves algo así que se mueve, que están cuatro personas solas, ya todo oscuras, pues hombre, impresiona un poco más, ¿no? Dice que de pronto no sabían bien a qué atenerse ni qué hacer cuando las luces también empezaron a apagarse y a encenderse solas. Dice que estuvieron a punto de irse corriendo, intentaron mantener la serenidad y dijeron, bueno, esto es que alguien nos está diciendo que ya es hora de irnos a casa. Y con toda esa frialdad cogieron la puerta y se fueron hasta el día siguiente. Pero también tenemos, por ejemplo, otros testimonios divertidos incluso, como es el de Carla Calabrese, otra de las directoras del Maipo. En este caso ella dice que los ascensores, por ejemplo, van solos. Y claro, lo curioso es que los ascensores actuales, como dice ella, tienen memoria, pero los que habían antes no tenían nada parecido y iban solos de la misma manera que hacen ahora, ¿no? Decía ella, y una frase de ella muy bonita, cuando comentaba un poquito las experiencias, que daba la sensación de que los fantasmas querían jugar un poco, ¿no? Efectivamente, es esa sensación que tienen todos de que no es algo peligroso, que no es algo negativo, ¿no? Que es alguien amigable, que cuando hace cosas de estas es un poco para decirles, hola, que estoy aquí. Incluso, mira, comenta cosas ella que a mí me llamaron mucho la atención. Una anécdota muy bonita también es que dejaron toda la ropa de uno de los actores preparada sobre el escenario, encima de una mesa, todo bien organizado. Hiciera mucha ropa porque tenía que hacer varios cambios durante la función. Y de repente, cuando salimos un momento fuera a fumar, cuando volvimos a entrar, toda la ropa estaba en el suelo, ordenada en forma de círculo en mitad del escenario. Tú imagínate la sensación que te tiene que dar esto. Pero también, claro, dice ella, no todo el mundo se lo toma igual, hay gente que no conoce la historia y cuando se encuentra con un fenómeno por primera vez, pues a veces salen despavoridos, como pasó un día a las 4 de la tarde. Dice, yo era mi hora de entrar, avanzaba hacia la puerta cuando vi de repente salir a varios operarios corriendo para afuera, incluso alguno como con taquicardia, ¿no? Y es que decían que todas las barras de luces habían empezado a moverse solas y que todo el material estaba fuera de su sitio. Así que, claro, tuvo que tranquilizarlos, explicarles quién era, pues, Cáceres y quién era Ambrosio y decirles que no pasaba nada y que volvieran a entrar. No siempre es tan fácil que la gente que nunca ha vivido esto se lo tome con una cierta frialdad, ¿no? Pero incluso te dice ella, por ejemplo, que se cuelan las conversaciones. Dice, alguna vez he estado yo hablando con un compañero y de repente cuando yo afirmo algo, oír por el fondo, ajá, como reafirmando mi opinión, o una risa burlona cuando no está de acuerdo con lo que opinamos. Dice que la experiencia quizás más espectacular que ha vivido ella es una vez que estaba actuando, estaba haciendo una obra donde tenía pues una corona bastante bonita en la cabeza y todo el pelo pues enrollado en un moño alrededor de la corona, y si de repente cuando ya se bajaba el telón, alguien me saca la corona por detrás. Yo pensaba que había sido mi compañero de actuación y claro, cuando la cortina bajó le dije, pero ¿qué haces? ¿Me vas a dejar todo el pelo despeinado? ¿Qué gracia le encuentras a eso? Y el pobre compañero le dijo, pero si yo no he hecho nada, ¿qué es lo que pasa? Y dice, ¿y mi corona? Dice, pues no lo sé. El caso es que tras buscarla un buen rato, miraron arriba y estaba colgada del techo de una especie de cordón. O sea, imagínate la impresión que también les tuvo que dar eso. Por ejemplo. Jolín, cuántas historias, ¿eh? En ese teatro. No hay más, ¿eh? Sí, claro, es que hemos contado solamente algunas y las que no se conocerán también, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos un técnico, Gustavo, que dice que hay un palco que siempre parece estar ocupado, que de hecho muchas veces incluso se despiden del palco porque saben que alguien les mira desde allí. O, por ejemplo, Horacio Cortés, que es el jefe de sala, te dice que los camerinos muchas veces se cierran todas las puertas de golpe o se abren también de golpe, que ya no se asustan, pero que al principio, pues claro, más de un sobresalto dieron. O, por ejemplo, en 1980, Oscar Ferrigno, el director de obra, tiene también una anécdota buenísima. Dice que dejaron una gran bañera en mitad del escenario para el día siguiente. Tú imagínate lo que pesa una gran bañera de aquellas macizas antiguas. Bueno, pues dice que estaba recogiendo en el sótano y de repente oí un gran estruendo. Asustado sube y se encuentra el escenario vacío. Claro, no entiende nada, empieza a encender luces, ¿dónde está la bañera? ¿Dónde está la bañera? Bueno, pues la bañera estaba nada más y nada menos que en el segundo palco, y ahí no había nadie más. Dice que ese día sí que realmente se asustó un poco. Jolín, como decíamos, es que hay tantas y tantas historias, hasta cierto punto, si uno repasa el fundamento de Cosen del pasado, que significa que en lugares especiales queda como una remanente, queda como una impregnación de lo que ha ocurrido. Bueno, un teatro, en este caso este teatro, son 100 años de historia, 100 años de obras, de representación, de personajes ficticios que se han hecho reales en las representaciones. Hay mucha historia y mucha vida en un teatro. Es normal, hasta cierto punto lógico, que pase lo que nos has contado. Hay muchos teatros que tienen grandes historias de fantasmas y de apariciones. De hecho, uno de los trabajadores de este teatro, uno de los actores, decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Decía que si él tuviera que morirse al día siguiente, que quizás sí que le gustaría quedarse para siempre en ese teatro, para la eternidad, ¿no? Bueno, pues quizás es eso lo que ocurre, ¿no? Que los teatros pues tienen este encanto, ese algo diferente que hace que a veces pues los actores o la gente que ha trabajado ahí toda su vida quiera quedarse ahí para siempre. Estamos en la nueva normalidad, estamos en el comienzo de un nuevo tiempo, y en ese nuevo tiempo, Laura, va a haber nuevos congresos, pero diferentes congresos, como este que nos vas a contar, ¿no? Efectivamente, pues fijaros, el 13 y 14 de junio habilitaremos un congreso online, un congreso que aunque las ponencias se van a ir colgando a medida que transcurra pues el fin de semana, luego van a estar disponibles para aquellos que hayan comprado el acceso durante toda una semana por si pues han tenido que ir al baño, prefieren comer y dejarse una de las ponencias. No os preocupéis, estarán disponibles, pero lo que sí que será indirecto será la respuesta de los autores, es decir, una vez acaben las conferencias habrá momentos donde conectaremos online para dar respuesta a aquellos que quieran preguntar. ¿De qué va el congreso? Os preguntaréis. Pues es una jornada, unas jornadas de enigmas y ocultismo nazi, un tema apasionante donde los haya. Vendrán personas de la talla de Jesús Callejo, de Abel Basti, de Ricardo González, de Mónica Álvarez, por ejemplo, de Mariano Fernández Uresti, Óscar Errardón, José Manuel García Bautista, Rodrigo González Carpacho, Miguel Pedrero, bueno, un sinfín de personas. Y hablaremos de temas tan apasionantes como los orígenes ocultos del Tercer Reich, la Orden Negra, Hitler y Franco, la relación que hubo, de Otto Rahn y la búsqueda del Grial. Yo hablaré particularmente de la Lanza de Longinos, y además te tengo que decir que he descubierto documentos únicos que desmontan muchas de las historias que se daban por ciertas sobre la lanza y sobre la historia de los nazis con ella. También, por ejemplo, hablaremos de la Operación Trompetas de Jericó, o de los símbolos nazis, que es también un temazo, de la quinta columna nazi en España, o del nazismo y lo sagrado en Sudamérica. Bueno, como os podéis ver, como podéis comprobar, es un temario enorme, todo con primeras espadas y gente muy avezada y que ha estudiado mucho sobre los diferentes temas que hablaremos. Y la verdad es que os esperamos y queremos que os apuntéis. ¿Dónde? Pues en viajesprisma.com. Entráis en congresos y ahí encontraréis toda la información y podéis comprar vuestra plaza para asistir al congreso con un precio muy competitivo. Hablamos de 19,99 €. Sinceramente, no sale casi ni a 2 € la ponencia. Yo creo que vale la pena, y además yo creo que también es una apuesta por el cambio de lo que es físico a lo digital, ¿no? Nos encontramos en una cada vez más de cambio, hay que adaptarse y bueno, pues no, y que nos encontramos, salir aparte, de casa se puede conocer todo esto que nos efectivamente, ¿no? Y aparte que nos encontramos cada vez más pues todo lo que son los soportes físicos, las revistas, los kioscos van desapareciendo. Entonces, si no apostamos por el digital, si la gente que le gusta el misterio no apuesta por el digital, pues tarde o temprano nos veremos avezados a cerrar todas las revistas, y yo creo que nadie quiere eso. Así que espero que nos acompañéis. Como digo, lo podéis ver online el mismo día o dejarlo para verlo más tarde, pero en cualquier caso, pues comprad un pase para poder acompañarnos en estas jornadas del 13 y 14 de junio. Y además, como nos has comentado, bueno, la semana que viene vamos a hablar más largo y tendido de ello, pero la Lanza de Longinos es protagonista. Está dentro de muy poquitos días de su siguiente libro, ¿no? Efectivamente, la semana que viene hablaremos largo y tendido de la lanza, de los mitos que hay alrededor de ella, algunos de ellos muy falsos, otros sorprendentemente me han dejado la incógnita, no sabría qué decirte, pero en cualquier caso de una historia apasionante y también de otro personaje apasionante que la gente no conoce, que es Helen Duncan, la gran medium inglesa de finales del 19. Así que, pues la semana que viene hablaremos de esto. La semana que viene hablaremos en largo y tendido de ese libro, pero eso sí, Laura, vamos, que la gente conozca un poquito los en detalles, el título, la editorial, que se vaya haciendo la idea de que dentro de muy poquitas horas hay nuevo libro, importante libro y trabajo del que vamos a hablar, insistimos aquí en Ecos del Pasado, el próximo domingo, ¿no? Efectivamente, es una novela de todas maneras con un trasfondo histórico muy importante, se llama La Maldición de la Lanza Sagrada, saldrá el día 10 de junio a la venta, y la editorial es La Esfera de los Libros, así que os invito a que os acerquéis a vuestra librería, y mejor si es Casa del Libro, ¿por qué no? Hagamos patria, que hace falta, y sí, más que nunca, que compremos en cosas españolas y no en el extranjero, que el país lo necesita. Y bueno, y como os decía, espero que os guste, que os apasione, y el domingo que viene hablaremos en profundidad de ello. De la lanza, de la maldición de la lanza sagrada, del libro, el próximo día 10 está ese libro en Ecos del Pasado, el próximo fin de semana lo vamos a comentar y vamos a hablar de ello, y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche se vuelve a abrir la puerta que nos conduce a un sitio cargado de misterio en el Colegio Invisible, que nos vas a presentar tú con Lorenzo Fernández. ¿A dónde nos invitáis a viajar con vosotros? Pues esta vez vamos a nadar un poquito. ¿Sabes cuántas ciudades sumergidas hay en el mundo? Bueno, muchísimas. A mí me ha sorprendido descubrir algunas de ellas que no conocía. Tomaremos un barco en el estrecho de Gibraltar, navegaremos en busca de la famosa Atlántida y aprovecharemos para hablar de todas esas ciudades. Ciudades, por ejemplo, como la antigua Alejandría, Yonaguni, Port Royal, bueno, muchísimas ciudades que están sumergidas, algunas porque ha querido el hombre y otras porque la naturaleza lo ha querido así. En cualquier caso, desvelaremos el secreto de muchos de estos lugares que ahora yacen bajo el mar. Lugares que yacen bajo el mar. Bueno, el mar es 2/3 aproximadamente del planeta. ¿Cómo no va a haber sitios enigmáticos, sitios misteriosos y ruinas, ciudades sumergidas, ciudades que seguramente esconden las pistas de los eslabones perdidos de la historia de la humanidad? Pues bien, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, tú y Lorenzo Fernández nos invitáis a conocer algunos de esos sitios, algunas de esas ciudades sumergidas. El próximo jueves por la noche, la 1 de la madrugada. Laura, y a ti te escuchamos hablando de La Maldición de la Lanza Sagrada, de este libro que se publica el próximo día 10, y el domingo aquí en Ecos del Pasado hablamos contigo de ese libro. ¿Te parece? Quedamos entonces. Perfecto. Chao. Buenas noches y gracias a todos. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar la vida de una mujer que fue filósofa, guerrera, mística. Mujeres con Historia. Hoy es una de esas noches en las que recuperamos a una mujer injustamente ignorada. Ella es una inconformista. Durante toda su vida estuvo realizando una búsqueda interior que le ayudara a través de la filosofía a conocer el género humano y a luchar por lo que ella creía justo. Una revolución obrera que diera dignidad, libertad y posición social a los trabajadores en el mundo. Simone Veil, así se llamaba, fue una niña atípica nacida en París en 1909. A Simone le encantaba compartir juegos con su hermano André, al que adoraba. Sus padres provenían de una familia judía burguesa que se declaraba agnóstica y que estaban preocupados por la educación de los niños. Su madre tenía mucha personalidad y en vez de quedarse en un sitio tranquilo, a la espera del regreso de su esposo cuando estalló la Gran Guerra, decidió seguirle a los diferentes destinos que le enviaban para luchar contra el enemigo. Y por supuesto, no iba sola, sino que le acompañaban sus dos hijos, Simón viendrai. Los niños, pese a tener que interrumpir su educación continuamente, van adelantados en sus estudios. Tienen una infancia diferente y eso les motiva a desarrollar su imaginación y también su intelecto. De pequeños, uno de sus juegos preferidos era jugar a hacer rimas. Hacían versos alejandrinos mientras comían. Siempre fue una familia muy pendiente de fomentar la cultura. Poco a poco, Simón va forjando su personalidad. Desde muy pequeña es un espíritu libre y analítico que terminará desembocando en su vocación de filósofa. Para Simón, el pensamiento se detiene cuando la experiencia se detiene, y esta máxima la llevó a la práctica hasta sus finales y tristes consecuencias. En plena adolescencia tuvo una crisis existencial. Se hallaba en París en 1924 con 14 años, a punto de cumplir los 15, estudiando en el Instituto Henri Ford. Y no le gustaba el futuro que contemplaba ante ella. Con 14 años caí en una depresión sin fondo en plena adolescencia. Me planteé en serio morir por culpa de la mediocridad de mis facultades naturales. Simón se comparaba con su hermano, al que envidiaba por las oportunidades que tenía de poder adentrarse en un mundo mucho más real y atractivo, solo por el hecho de ser hombre. Un mundo al que Simón quería acceder, pero no podía por las barreras que se encontraba al ser mujer. Esa era su impotencia, y lo sentía tan profundamente que le causaba un agudo dolor, tanto que prefería morir a quedarse con la miel en los labios, sin poder saborear la exploración mental total. Los que la conocieron, como el profesor Alain, una de las personas que más le influyó, decían que ella era una mujer que se preocupaba por el mundo, que se preocupaba por el prójimo, era totalmente generosa, y eso le hacía ser una chica rara, pero a la vez la colmaba de humanidad. Simón rendía culto a Platón, a Descartes y Kant. Ellos eran sus auténticos gurús del pensamiento, y con ellos aprendió a reflexionar, a analizar y a cuestionar. Uno de sus máximos placeres era charlar con sus amigos, tomando café y fumando un cigarrito. De todos ellos, hay uno que le roba el corazón y el pensamiento. Él se llama Pierre Letellier, pero la cosa no llegó a nada. Por entonces decide cursar estudios superiores y se matricula en la Escuela Normal Superior. Es la única mujer de su promoción y el director le pone el apodo de la Virgen Roja. Un apodo que me retrotrae en el recuerdo de Hildegard. No sé si os acordáis, la joven española a la que sus compañeros socialistas del partido también la llamaban igual, la Virgen Roja, y que, si recordáis, acabó asesinada a manos de su propia madre, Aurora Rodríguez, por querer huir de su control y su sobreprotección. Simón, en cambio, siguió su propio camino de libre pensamiento. Cada vez se compromete más contra las injusticias y se vuelve una activista empedernida. Abandona los estudios en la Escuela Normal Superior y se traslada a Puy en 1931. Y allí comenzará su historia vital. Además de trabajar como profesora de filosofía enseñando letras, se pone en contacto con los sindicalistas revolucionarios. Ella quiere cambiar las cosas que no le gustan y piensa que esta es la mejor forma. Huye de la típica vida de contraer matrimonio y tener hijos, porque su meta, su objetivo, es otro. Probablemente tenía mejores cosas que hacer. Simón tiene una gran riqueza cultural y desea compartirla con sus compañeros sindicalistas. Uno de sus primeros gestos fue compartir su sueldo con los parados de la zona. Apoya las reivindicaciones de los parados y le abren un expediente policial que le pone las cosas muy complicadas para seguir ejerciendo en la universidad. El rectorado la amenaza y piden su traslado, pero sus alumnas no se quedarán quietas. Las alumnas de Simón se rebelan para no perder a una profesora tan querida. Los padres recogen firmas y Simón se queda. Y es que Simón tiene embelesadas a sus alumnas. Es una profesora que va por libre. Les dice que no es necesario que compren libros ni que tampoco sigan las normas establecidas. Ella les convoca a clases extras en las que no cobra nada, pero en las que les enseña asuntos fundamentales de la vida. Por este hecho es detenida y aunque le informan que está prohibido, vuelve a hacerlo. Simón tiene ideales comunistas, pero no comulga con Stalin. De hecho, está sumamente defraudada con el líder soviético. Para ella, Stalin, Hitler y Mussolini son líderes autoritarios similares. Simón lo que está es al lado del obrero, de la gente trabajadora que es explotada y trabaja en condiciones ínfimas, casi como esclavos, y con un salario que apenas les da para comer. En 1933 conoce a Boris Souvenir, a Boris Souvarine, un militante comunista de ideales similares. Bueno, pues ambos escriben para una revista en la que hablan de la revolución de los proletariados. Simón lleva tiempo observando a los comunistas en Rusia y está totalmente desencantada. Su análisis crítico sobre el régimen dictatorial del líder ruso, totalmente alejado al ideal revolucionario original, es muy seguido por colegas que piensan de igual modo. Y Souvarine sabe que Simón es alguien muy especial. Es el único cerebro que el mundo obrero ha tenido desde hace mucho. Boris considera que Simón es una de las mujeres más inteligentes porque Simón no duda en arriesgarse al límite por intentar comprender qué sucede a su alrededor. En 1932, la filósofa francesa de origen judío viaja a Alemania, donde el fascismo es un hecho. Está muy preocupada por la escalada que está llevando a Hitler a la cumbre del poder. En Berlín se empapa de lo que está ocurriendo y cuando en 1933 Hitler adquiere plenos poderes, sabe que será una auténtica catástrofe para el mundo entero. Comienza en secreto a ayudar a escapar a los alemanes ligados al mundo obrero, quienes ya están señalados para ser purgados por los nazis. De vuelta a París, acogerá en su casa al líder comunista Trotsky y a su esposa. Aunque respeta mucho a Trotsky, eso no impedirá incendiarios debates entre ellos por culpa de la maltrecha revolución. El matrimonio ruso estará brevemente en París para asentarse definitivamente en México, donde Trotsky será finalmente asesinado por orden de Stalin. Pero Simón no siente que esté haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede estar defendiendo los intereses y las injusticias que se cometen con los obreros si ella nunca ha trabajado en las inhumanas condiciones que trabajan muchos de ellos? Decide, por tanto, experimentar y es contratada en una fábrica de Alstom como una obrera más. Trabaja frente a un horno con temperaturas insoportables, intentando no fallar. Comprueba con su propia experiencia en qué consiste el trabajo manual. Un trabajo, en la mayoría de los casos, muy duro, de muchísimas horas, que deja exhaustos a los obreros. También trabajará en el campo durante un tiempo, Así, comprueba de primera mano lo que es trabajar en una fábrica y también lo que es trabajar en el campo como un agricultor más. Ha constatado lo que es sentirse abrumada, agotada. Tiene el cuerpo tan derrotado que apenas tiene ganas para poder pensar. Eso le dio una clara perspectiva analítica que le ayudará a valorar la importancia del trabajo a la hora de socializar a los obreros, a la par que reivindica la libertad del individuo. Y es así como Simón se convierte en una gran defensora de las huelgas, las primeras huelgas, cuando los sindicatos eran realmente necesarios y defendían los intereses de los obreros por encima de todo. Pero ella tiene una dicotomía interior que le hiere profundamente. Por un lado, su esperanza es la absolutamente necesaria revolución obrera. Sin la revolución, los trabajadores seguirían bajo el yugo alienante cuasi esclavista de los patronos o del Estado. Sabía que esa revolución solo podía ser acometida por los propios obreros, pero tenía sus riesgos. Si el movimiento no era generalizado y ejemplarizante, los obreros se arriesgaban no solo a perder su puesto de trabajo o incluso ir a la cárcel, sino también a que su familia pasara hambre. Los obreros llevaban muchos años sometidos y ya se habían acostumbrado a sufrir sin protestar. Por otro lado, el fracaso de la revolución en la Unión Soviética tampoco animaba a ello. La revolución en Rusia había supuesto tal decepción que parecía que soñar con los derechos de los trabajadores era una auténtica quimera. Aún así, Simón no se desmoronó. Los obreros tenían que recuperar la dignidad como personas. Sus dudas y su impotencia para cambiar lo que no le gusta le hacen cada vez más abrazar su fe en el cristianismo y de esa forma alivia su atormentada alma. De nuevo los vientos de guerra están asolando el mundo. Simón se declara una pacifista ultranza, escribiendo y participando en manifestaciones a favor de la paz. Pero cuando estalla la guerra civil en España, decide participar. Milicianos, los moros no pasarán mientras quieren milicianos. Quiere saber, quiere experimentar in situ si todavía hay esperanza en la lucha por unos ideales que cree justos. Y se traslada a España y entra a formar parte de la columna republicana de Durruti. Simón toma las armas para luchar contra los nacionales liderados por Franco. Pero lo que ve allí le deja la sangre helada. Varios de sus compañeros, de sus camaradas, se vanaglorian de haber matado a unos curas sin ninguna justificación. Y aquello deja sin habla a Simón. Ella es una mujer creyente y a la vez con ideas comunistas. Y no entiende el placer y la sorna con la que sus compañeros le cuentan la anécdota de cómo han matado a dos sacerdotes a sangre fría. Simón está horrorizada. Cuando escribe sobre la guerra, cuenta las atrocidades cometidas por el bando nacional, pero también los ataques injustificados de los republicanos. Nunca vi entre los españoles, ni siquiera entre los franceses que vinieran a combatir o para pasearse, nunca vi a nadie expresar, ni en la intimidad, repulsa, asco o la más mínima desaprobación por la sangre derramada. De nuevo desencantada con el género humano y con sus camaradas, se marcha primero a Italia y más tarde vuelve a París. Y allí el panorama se presenta desalentador. Los nazis están en plena expansión territorial, ganando batallas durante la Segunda Guerra Mundial, y Francia ha sido como un caramelito porque se ha entregado sin luchar. Su familia es de origen judío y aunque no ejercen, Sus padres son agnósticos y ella practica el cristianismo, pero sabe perfectamente que están en peligro. Primero huye de París a Marsella, donde también se han refugiado muchos intelectuales franceses, y se une a la resistencia contra los nazis, escribiendo algunos boletines. Pero en 1941, los nazis desmantelan el grupo de la resistencia y es interrogada en un par de ocasiones. Consigue que no la lleven a duras penas a ningún campo de concentración, pero sabe que ha estado muy cerca y pide ayuda a su hermano André. Y él logra el visado para que viaje a Nueva York, donde se encuentran también sus padres. No obstante, el exilio en Estados Unidos dura muy poco. Vuelve a Europa y se instala en Londres, donde reportará a los periódicos y revistas sus reflexiones sobre el conflicto. Poco antes del término de la guerra, la encuentran desvanecida en su habitación y en el hospital le comunican que está enferma de tuberculosis por desnutrición. Resulta que Simone ha querido solidarizarse con las personas que están en los campos de concentración y lleva tiempo haciendo ayuno voluntario. Le pide a sus amigos que por favor no le cuenten nada a sus padres de su enfermedad. Y aunque es internada en agosto de 1943 en un sanatorio especializado, fallece el 24 de ese mismo mes a la temprana edad de 34 años. Algunos dijeron que fue un suicidio, pero los que la conocieron opinan muy diferente. No fue realmente un suicidio, sino una forma de explorar la condición humana en sus aspectos más extremos. Pienso que forma parte de esos seres excepcionales. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Descubrí la historia de Simone gracias a Francesc Sánchez, gran amigo de La Rosa de los Vientos y responsable del Inconformista Digital, que os invito a visitar porque está muy bien. Bueno, pues él me pasó el artículo de José Miguel Hernández titulado Mujeres, Guerra, Ideales. Y allí, entre otras guerreras, está parte de la historia de Simone Veil. Deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje Postcapitalismo, Simone Veil, ¿verdad o nada? Y por supuesto agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez y también a José Manuel Gabriel su estupenda colaboración. Escribo mi camino sin pensar. Y me despido con lo que opina una de las personas que más ha investigado sobre la filósofa, mística y activista Simone Veil, que hoy hemos rescatado del olvido. Y la historia sonreirá que Sócrates y Jesucristo hayan muerto por esta especie, y yo quiero añadir el nombre de Simone Veil. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Y en ese futuro seremos más o menos inteligentes. La especie humana será más o menos inteligente. Nos lo va a contar en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Reyes de la Noche. Hola, estás? hola, pero ¿listos de forma natural o con ayudita? Sí, listísimo, y no hace falta irse al futuro porque ya hay mucho listo, mucho listo. Hay muchos listillos, sí. Sí, hay mucho, no, estos pícaro, son muy pícaro. Listos. Pícaro. Es más importante, yo creo que a veces ser pícaro que inteligente, ¿sabes? Porque a lo mejor en inteligencia estás en tu mundo de eso, pero ser pícaro a veces te saca de mucho. Oye, y es durísimo ser las dos cosas a la vez, ¿eh? Sí. Yo ahí no estoy. En ese target no me muevo. ¿Sabéis a qué ese dicho que decían mucho nuestras abuelas y nuestras madres de este niño es más listo que los ratones colorados? Sí. Lo sabéis, ¿no? Bueno, pues ahora habría que decir que este niño es más listo que los niños chinos, porque los niños chinos son pegan fuerte, vienen pegando muy fuerte. Listos, muy listos y muy pícaros. Bueno, si os digo Wuhan, confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera, os situáis, ¿no? No suena de nada eso, nada, no suena, nada. No. Bueno, pues en Wuhan, donde creo que se dio el primer fallecido fue a primeros de, o a mediados, hacia el veintitantos, creo, de enero, pues ya lo empezaron a confinar a la gente, a los papás, se tuvieron que irse a trabajar a casa, algunos sin trabajo. Sin trabajo, dejando el trabajo porque no lo podían llevárselo a casa y otros teletrabajando. Y también confinaron a los niños, lo mismo que ha ocurrido aquí meses después. Uh-huh. Bueno, pues de repente, claro, esto y los que tenéis niños, lo sobre todo pequeños, lo han sufrido más, tener a los niños durante tantas horas ocupados sin que se te metan e interfieran en tu trabajo cuando teletrabajas y que se te metan en tus teleconferencias de trabajo, etcétera, etcétera, es complicado, ¿no? Pues, sobre todo cuando tienes más de uno. Es bastante complicado. Y en eso han estado peleando todos los padres que tienen especialmente niños pequeños durante todo este tiempo y siguen peleando, ¿no? Bueno, en Wuhan, como en otros muchos sitios, a los niños, cuando les mandaron a sus casas, claro, ¿qué haces con estos niños? Dejas de darles, que es el lo que se ha planteado en todos los sitios, dejan de asistir al colegio, pero dejas de poner, sobre todo a los más pequeños, que no tienen una disciplina todavía, dejas de darles las materias de educación y que aprendan cómo estaban haciendo. Pues lo que hicieron los profesores y los maestros de los colegios chinos de Wuhan era tenerlos controlados durante unas horas, más o menos las mismas que tenían de colegio presencial, por medio de una aplicación que ya los niños, como todos son han nacido con la tecnología, pues la manejan bastante mejor que nosotros. Y esta aplicación se llama DingTalk, y está fundamentalmente en la App Store de Apple, ¿no? Uh-huh. Entonces los niños se registraban ahí, se bajaban esa aplicación. Es una aplicación que tú no tienes, porque se te oye fatal. Se me oye fatal, a ver ahora. Se me oye un poco mejor, ¿eh? Ahora demasiado. Ahora demasiado. A ver si yo puedo regular un poquito la distancia. A ver ahora, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. Bueno, pues entonces estos niños se registraban en la aplicación, se bajaban la aplicación y desde ahí el profesor o el maestro les manda los deberes, los niños van contando lo que van haciendo, se les monitoriza y también se les monitoriza las horas de asistencia a clase. Es decir, es una... esta aplicación es una libertad tremenda, ¿eh? Esos claro, exactamente. Se trataba un poco de tener a los niños... O sea, que no hay ni profesor, directamente es el niño con la aplicación y punto. No, hay un profesor que les dirige las clases, les manda los deberes, les corrige, los niños mandan por la aplicación los deberes y tal. Sí, y como aquí. Sí, exactamente, es un poco parecido. Pero claro, los niños chinos son, como hemos dicho antes, y claro, evidentemente, el país que inventó la pólvora, pues algo les ha quedado a los niños de 2020. Entonces, los niños, que son nativos digitales, como ya hemos dicho, dijeron, joder, si nos quitan el colegio, nos traen a casa, no, cada uno en su casa, no podemos estar juntos, no podemos jugar, no podemos salir, esto es un rollo patatero, y encima tenemos que estar aquí pendientes de papá y mamá, dándonos la chapa, que no nos levantemos, que hagamos los deberes, que les mandemos, que hagamos caso al profesor, con los demás interactuemos con los compañeros y tal, sin poder jugar y sin poder, distraerte como te distraes en las clases y haces tus perrerías que hacen los hemos hecho todos de pequeño, ¿no? Bueno, pues los niños chinos discurrieron, se juntaron, hablaron entre ellos y a algunos se le encendió la luz. Si nuestro problema es una aplicación tecnológica, pues vamos a sabotear la aplicación tecnológica, vamos a sabotear TikTok. ¿Y cómo lo podemos sabotear si no tenemos los conocimientos en edad infantil para entrar desde un ordenador y sabotearla? Pues alguno que fue la mecha por la que se divulgó cómo sabotear a la aplicación, dijeron: la App Store es un cajón donde están todas las aplicaciones que van poniendo ahí los desarrolladores, y el sistema, como hay muchísimas, el sistema es de estar presente y que la App Store no lo retire. Es la puntuación. La puntuación máxima son 5 estrellas, y esta normalmente parten de una puntuación que creo que da el desarrollador. Esta concretamente de TikTok tenía una puntuación de 4,9, es decir, estaba muy bien calificada, muy bien valorada, y por supuesto era muy fácil encontrarla nada más abrir la App Store. ¿Qué hicieron los miles de niños chinos de Wuhan? Pues dijeron: pues nosotros, sin que nadie lo sepa, vamos a calificarla, y vamos a calificarla con la nota más baja posible, que es una estrella o media estrella exactamente. Total, que la calificación en la App Store pasó de estar en un 4,9, casi 5, que era el máximo, pasó a estar a un 1,4. ¿Qué consiguieron con esto los niños chinos? Que la retiraron. Pues claro, que la aplicación no tuviera esa visibilidad que tienen las aplicaciones mejor calificadas, y cada vez, digamos, que fuera más al vagón de cola, hasta que llega un momento que la propia App Store automáticamente esas aplicaciones muy mal calificadas las retira, porque no tienen petición de gente, no tienen demanda, no tienen, y poco a poco las van escondiendo y son más pero complicado eso encontrarlas. En China, porque es una aplicación que ha sido muy relevante en esta pandemia en América, sí, y también, sí, en Europa, ¿eh? Sí, sí, sí, TikTok ha sido, sí. Yo no la conozco, pero es una de las grandes estrellas. Es una aplicación para tener a los niños en estas situaciones controlados y que continúen con su formación. Pero claro, los niños chinos han sido más inteligentes, o más listos, o más pícaros. Sí, pícaros. Más pícaros que los propios maestros y los propios desarrolladores de esta aplicación. Llegó un momento en que la aplicación desapareció, era imposible encontrarla, y con lo cual era imposible que se siguieran sumando más niños y se siguieran realizando las tareas escolares. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, pues evidentemente los propios desarrolladores de la aplicación se quedaron impresionados por la picaresca, ¿no?, de los niños, y se lo tomaron un poco con bromas, de buenas, ¿no? Y en redes sociales pidió clemencia a los niños con una broma, diciéndoles: yo solo tengo 5 años, por favor, no me matéis. Es decir, continuó con el juego. Eso desconozco, porque no he podido saber si la aplicación ha vuelto a estar activa, o se han creado otra o algo así, pero la estrategia que crearon los niños se puede acabar con algo simplemente por una acción colectiva, en ese caso puntuar bajo una cosa, pero no tiene por qué ser malo, sino simplemente que se pongan de acuerdo muchas personas, claro, para conseguir, claro, eso. Exactamente, la tecnología, bueno, es muy interesante, como siempre hemos dicho y tal, pero claro, el ingenio que puede tener un niño, pues todavía parece ser que es superior a la tecnología, ¿no? Y si ya se ponen de acuerdo y varios mentes infantiles, aunque haya alguien que haya dado alguien adulto que haya dado la idea, o lo hayan oído o lo hayan visto por internet, pues evidentemente se pueden hacer muchas cosas en su propio mundo. Claro, utilizando el mismo método, a la venga. Claro. Fronteras del futuro con Javier Soviano. La inteligencia de los niños en el futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros. Cuídate. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, como todos los domingos. Durante esta pandemia, los domingos estamos ahí con todos vosotros hasta las 4:30 de la madrugada. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4:30 en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar dentro de unos instantes. Invitado nuevo, Mario Acuña, un investigador, un ufólogo, un estudioso del fenómeno OVNI, que nos va a hablar de algunos de los asuntos importantes sobre el fenómeno OVNI. Atención, porque estamos asistiendo en este momento, esta noche, al nacimiento de una leyenda urbana en Estados Unidos. Una leyenda urbana, un nuevo fake news que se está extendiendo muchísimo en Estados Unidos durante estas últimas horas. Se dice, y en esta leyenda urbana, en este fake, en este bulo, se está diciendo que la persona, la organización que está detrás de las manifestaciones, de las protestas por la muerte de un ciudadano de color en Minneapolis, bueno, pues el culpable de toda esa, de todas esas manifestaciones, el que las está organizando, es un millonario británico que se ha acusado de muchas cosas, que se ha acusado también de ser el responsable de la pandemia en todo el mundo, el responsable de estar detrás de gobiernos como el español o como el alemán. Es un personaje llamado, y también de la caída de la libra británica, es un personaje que no tiene nada que ver, pero se dice en esta leyenda urbana que tiene que ver todo este fenómeno, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con un personaje llamado George Soros. Esta leyenda urbana se está transmitiendo muchísimo en los Estados Unidos. Se le está haciendo culpable de absolutamente todos los males de la humanidad. Viene a ser algo así como un Superman maligno. George Soros es el responsable de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esas manifestaciones y esas protestas que están recorriendo todo el país sobre, a propósito de la muerte el pasado lunes de un ciudadano de color a manos de la policía en Minneapolis. Bueno, pues esta noche, esta tarde noche, está empezando en Estados Unidos ese bulo y esa fake news a recorrer absolutamente todo. Que solo se estaría detrás de esas manifestaciones en los Estados Unidos, de esas manifestaciones y de las políticas contra Trump. También se dice que está detrás Soros de los Clinton, de la pareja Clinton, y que también está detrás y ayudado por Obama. Un absoluto disparate y una locura total y absoluta, pero que está provocando una crisis mundial. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con esta música, con este sonido, presentamos a un ufólogo de siempre, a Mario Acuña. Profesional de radio, profesional de televisión, alguien muy vinculado a la parte técnica de los medios de comunicación, que acaba de publicar hace muy poquito, en Guante Blanco, el diccionario ufológico. Mario Acuña está con nosotros. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, Bruno. Buenas noches. Buenas noches. En estas fechas, ¿cómo no vamos a preguntar a un ufólogo, a un investigador, si el OVNI de Belén o la estrella de Belén era un OVNI? Ya ha respondido, ¿no? Pero bueno, si la estrella de Belén era un OVNI. Bueno, si es como pregunta, yo diría que sí, aunque me puede caer alguna cosa por ahí de cerca, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho, creo que la Biblia es el mejor libro de ovnis que se ha hecho en toda la vida, ¿eh? Ah, mira, hay muchos relatos, ¿verdad? Hay muchos relatos. Atrevida. Pero sí, hay espero muchos que no me caiga nada, ¿no? Pero echamos un poquito en falta ese pensamiento que existía antes. ¿Qué era esa nube que durante 40 días guió a todos los israelíes, que se ponía delante, que era una nube sólida, una nube compacta, una nube que era de chapa y metal, pero pues era un ovni, ¿no? Claro, en esos momentos supongo que estaba confundido, ¿no? Ahora, por la experiencia que tenemos, por todas las investigaciones, nosotros y nuestro conocimiento podemos relatar que sí, ¿no? Que yo que viajaba, acompañaba a los Reyes Magos hasta el lugar que estaba suspendido, pues lógicamente lo podemos mirar como un objeto, como un ovni, ¿no?